Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Ay, ¿cómo soy? Hoy es me gustó la de Rule Intergaláctico. Hoy aplica muy bien. Sí, claro, traemos una película intergaláctica el día de hoy, ¿no? Sí, Rule Rata Intergaláctica, algo así me pude puesto hace una semana. Exactamente, carnal. Y pues esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Y pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y ya. Porque no son las únicas que me sé y las demás no les entiendo nada. Creo que está Snapchat o quién sabe qué otra cosa, ¿no? Pero... sí, quién sabe. Pero pues sí. Listo, carnal. Pues... me da flojera emprender, ¿no? Pero... sí, la verdad, diga, ya es demasiado, ¿no? Y está nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues como se podrán dar cuenta, estamos grabando desde en locación en este programa. Porque pues vamos a ver al ratito Guardians of the Galaxy. Sí, todavía no la hemos visto. No podemos decir... ¿qué tal está? Así que estamos como el gato de Schrödinger, ¿no? Sí, estamos en un estado en el que no sabemos si es bueno o es malo, pero sabemos que estamos muertos. Digo, ¿no? ¿O cómo va? No, de hecho no. Okay. Así no va, pero bueno. Confío en que esté buena. Digo, yo estoqueo mucho, sigo mucho a James Gunn. Y digo, ya a reserva de verla ratito, te puedo decir que es un director que se ha apasionado por hacer la película y que está bastante comprometido con esa franquicia de Marvel. Entonces, creo yo que puede quedar bien. Esperemos, James, que no nos decepciones. Ok. Pero bueno, pero mientras, carnal, en lo que echamos cafecito y vemos la película, pues, ¿qué tenemos el día de hoy, mi hermano? Ah, yo qué sé. Yo tampoco. No, no es cierto. No, primero, bueno, ¿sabes qué tenemos? Antes que otra cosa, a ver, felicitaciones. Felicitaciones. Porque tenemos tres felicitaciones muy especiales. Sí, exacto. Queremos felicitar a un dibujante, a un traductor y a un escritor. Todos ellos grandes amigos de nosotros, grandes amigos del Café Comiquero. Y deja del café, ¿no? Agradezco que nos dirijan la palabra. Exacto. No sé qué hemos hecho para merecerlo, pero... no, nada, pero gracias. Pero de veras, grandes, grandes amigos, que de verdad, yo en particular los estimo muchísimo. Y que muy talentosos, cada uno en su ramo muy talentosos. Se trata de Fernando Peniche, dibujante de Crónicas de Maltea. Él reside en Mérida. Un saludo, una gran felicitación hasta Mérida, Fer, y que nos acompañó recientemente en nuestro programa acerca de la segunda temporada de Avatar. Bueno, nos acompañó vía remota. Vía remota, y nos hizo el padrísimo dibujo, ¿no? De hecho, el header que actualmente está en las páginas del café es de Fer. Exacto. Tof acá sacando con Airbending el logo, ¿no? Buenísimo. Fer, felicidades, feliz cumpleaños. Espero que les haya pasado increíble. Sí, seguro. Y también mencionaba un traductor, Ricardo Cachúa Garza, traductor para Panini Comics, para prácticamente, no sé si todos, pero la mayoría de los títulos de Star Wars, coordina los títulos de Star Wars en México. Legendario traductor también porque él tradujo la primera vez que se publicó aquí The Dark Knight Returns en Viz. O sea, esa traducción es de él. Es la que yo tengo a la fecha. Y es muy buena. Es muy buena. Es muy buena, muy divertida. La verdad lo hizo bastante bien. Gran amigo también. Él, como les digo, pues está en Panini. Tiene otros trabajos también, pero aparte tradujo algo para Caligrama, que son las aventuras de Howard Philip Lovecraft, pero de niño. Están súper padres esos libros también. Entonces, la verdad, igual, un gran saludo, un gran abrazo a Ricardo, gran amigo también. Y por cierto que él me acompañó en una plática que dimos ahí en Alegría Comics, ¿te acuerdas? Exactamente. Donde no podías creer que me había sacado la plática de la manga, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, no digas eso, sí medio le practicaste, pero sí. A la mera hora. Pero tú estabas como que en la duda de, ¿cómo se llama? Como cuando empezaba a decir, ¿cómo se llama la plática? Sí, yo me quedé de... No, creo que esto no va a salir bien, ¿no? Sí, no. No, pero salió bastante bien y sobre todo también gracias a Richard que nos estuvo acompañando. Sí, y claro. También no podíamos dejar de felicitar a este escritor, catedrático también, ya profesionalizándose en el tema del cómic dentro de una institución como el Tec de Monterrey, que es Glenn Miller Montoya. Saludos a Glenn. Por supuesto que sí, también Glenn, un gran abrazo para ti. Gran abrazo, un gran amigo también este personal. Y pues que ya que este año saca un nuevo número, ya el nuevo número de Crónicas de Amaltea junto con Fer, el número 5. Y estamos a nada de que se cumpla el primer arco de historia y seguramente vendrá la tan prometida Gorilla Edition. Sí, ya la quiero ver, Sí, exacto, su versión hardcover acá. Ah, eso, tengo ganas de ver eso. Va a estar carito, pero va a estar bonita, Sí. Un gran saludo, un gran abrazo a todos ellos, a Fer, a Glenn, a Richard. Feliz cumpleaños, que la hayan pasado súper bien. Y pues vamos a lo que sigue, mi hermano. Así es. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Ay, carnal, pues muchas cosas, pero... A ver. Entre ellas es... ¿Cómo Televisa la riega? ¿Ahora qué hicieron? Es que de veras que... A veces hacen las cosas tan bien, la traducción no, pero a veces hacen las cosas tan bien, okay. y otras veces meten unas patas. Para empezar, hay un rumor que está choncho, que dicen que la empresa está mal. ¿Editorial Televisa? Que está mal, la editorial, o sea, Televisa en general tiene broncas. Ah, sí, eso sí, o sea, y eso ya lo hemos sabido. Pues pero mucho. Bueno, siempre ha tenido problemas, ¿no? Pero de dinero. Ahora sí, tiene claro. Problemas de dinero. Y ahora el rumor fuerte es que Editorial Televisa está mal. ¿Tú te acordarás que estaban teniendo instalaciones en Santa Fe? Sí, de hecho. ¿Ya no? Yo trabajé ahí. ¿Ya no? ¿Ya tronaron esas? ¿Ya no hay lana? Ya nada más les quedan que Chapultepec y San Ángel. Se mudaron a San Ángel. Estas están medio chac. ¿Están medio ñac? Sí. Pues... Eran los estudios, fíjate. Fueron los segundos, claro, los estudios San Angelino. Fueron los segundos estudios que hizo Televisa, si no mal recuerdo. Los primeros estuvieron en Chapultepec. Cuando fueron insuficientes, construyeron los de San Ángel. Ok, y luego el corporativo lo tenían en Santa Fe. En Santa Fe. Ya no. No sé si todo el corporativo ya se movió, pero la unidad de cómics de ahí, o sea, bueno, la editorial, que ahora es, ya cambió de nombre, ya no es Editorial Televisa, es TBG. Televisa Branding Group. O sea, es lo mismo, pero está bien, digamos de así, ¿no? El caso es que... el rumor es que se movieron porque ya no hay lana para pagar esas instalaciones. Se fueron a San Ángel. Y pues el chiste ahora en el medio es que es la editorial de cómics más grande del país y no tienen oficinas. Sí, de hecho. El tema es que esto ha dado pie a pensar que económicamente están mal. Eso es un rumor, eso no me consta. Lo que sí nos consta es que están apostando muchísimo a una línea editorial que es DC. Sí, le estamos pasando mucho a Rebirth. Vi por ahí el anuncio de que van a atrasar todavía más el lanzamiento de sus títulos para los no suscritos. Exactamente, lo cual yo digo que está muy mal. Eso sí, ya. Eso es. Pegaderas. Para empezar, o sea, y deja tú de que como fan o consumidor digas, chin, no los tengo, ¿no? Pero una, están perdiendo algo que se llama time to market. El time to market es cuando estás en el momento ideal para lanzar un producto. Es ahorita. Ahorita. De hecho, te lo pongo así. En unos meses, en muy poquito tiempo, se va a estrenar Wonder Woman. ¿En qué momento, en qué momento decides retrasar tu línea de cómics, de DC Comics, cuando tienes ya a la vuelta de la esquina una película de DC Comics? Sí, puedes sacar especiales de Wonder Woman, lo que tú quieras. Pero los cómics, eso te debe dar el empuje para también promover el resto de tus productos de DC Comics. Se lo estás dando, se supone, en exclusiva a los suscriptores. Se supone que iban a empezar a salir este mes, en mayo, para que en abril se distribuyeran estos cómics a los suscriptores, pues ya para que los vieran antes que nadie. También es más una reverenda tontería decir, te los doy antes que nadie. En este tiempo, en esta era de la información, del internet, de que hay opciones para que tu producto lo conozcan antes, que incluso de que tú lo lances, tienes broncas, hijo. O sea, tienes broncas de planeación muy, muy cañonas. Y creo yo que su apuesta es, vamos a obligarlos a que se suscriban, que nos den lana ahorita y ya para capitalizarnos. Y ya después vemos, ¿no? Lo cual creo que no les va a funcionar. Es que mira, yo estoy de acuerdo, pero ahí yo le quiero agregar un par de cosas. Creo que están equivocándose en pensar de que tienen un público cautivo. Ay, eso sí, no creo que lo tengan. No lo tienen. Desgraciadamente, muchas opiniones que he leído es, ok, lo seguiré descargando legalmente. Ni modo. Hay otras opciones que dicen, ok, Amazon los tiene baratos. Ni modo. Hay otros que dicen, fuck it, voy a comprar otras cosas. Mira, es que también por un lado uno pensaría, bueno, pero es que ¿qué pasa con los que no con las personas que no hablan inglés y quieren esos cómics? Sí saben que hay un mercado ilegal de traducciones, cómics traducidos, ¿verdad? Tan lo saben que alguna vez se les escapó que usaron una de esas en un cómic, entonces, por Dios. O sea, que no manchen. Uh-huh. O sea, opciones hay para el que quiera seguir la historia, las va a ver, ¿no? Aparte de que hace mucho que ya empezaron. Más de un año. Hace casi un año. Entonces, pues hace mucho ya empezaron esas versiones traducidas y ilegales, que de repente, ok, estarán medio ñac si quieres, uh-huh, pero bueno. Lo intentan. Bueno, están igual de ñac que las de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor están mejores. En una de esas. ¿Quién quita, verdad? O sea, puede ser, ¿eh? O sea, tomando eso en cuenta, ay. Sí, se me hace una terrible idea. Sí. No sé quién se lo habrá recomendado a Giovanni Arevalo, o si se le ocurrió a Giovanni Arevalo. No creo. Espero que no. Alguna vez tuvimos el chance de platicar de manera muy informal, si quieres, uh-huh, con Giovanni Arevalo. Y no, o sea, no se me hace que no le gire la piedra. Ok, fue hace un par de años, si quieres, pero no, su idea de cómo ir lanzando cómics era muy distinta, ¿eh? Sí. Quién sabe si haya cambiado. Quién sabe si sea un tema, como te digo, económico, ¿no? Decir, es improbable. Pues ahí, sí. Amarra a la gente ahorita, que te den la lana y luego vemos, ¿no? Con el enorme riesgo de alienar a tu audiencia. Yo lo hubiera hecho diferente, la verdad es que sí hubiera lanzado quizá al mismo tiempo, pero a lo mejor a suscriptor le ofrezco variantes que tanto les gustan, ¿no? O sea, le ofrecía sí, okay, una edición limitada, o sea, y esta portada es única para ustedes, échenle. Y después la vendes en Amazon, que ya sabemos cómo son, o sea, así, ¿para qué nos hacemos? En eBay, ¿no? Ah, sí, en Amazon, sí, no creo en que Amazon, la... No, en eBay. En Amazon no creo que eBay la... eBay o aquí, ¿no? Mercado Libre, ¿no? Sí, sí, te sí. Traicionó el subconsciente, carnal. Sí. Amamos a Amazon, gracias. Por cierto, ya va a salir American Gods. ¿Cuándo sale? El 2 de mayo. ¿Ya? O sea, ya. Dios, hay que verla esta semana. Es el, sí, el martes. El martes. No es cierto. El primero de mayo. El viernes. Lunes. El lunes. ¿Ya? Viernes. Ya estamos hechos. Hay que ver American Gods. Hay que ver American Gods. Sí, sí, sí. Tú también ya eres Prime. Sí, ¿eres, sí, sí. Contraté el servicio Prime. Rata Prime. Rata Prime. Rata Prime. Me gusta ese apodo. Rata Prime. Prime. Un Rata Intergaláctica Prime. Ya, se quedó, así le pongo en este. Está bien. Sí, sí, sí. Sí, no. Nada que ver con Optimus Prime. Sí, no. Y menos el de las películas, ¿eh? No. No, no, los de Michael Bay, no. A lo mejor los antiguitos sí. Sí. O por lo menos, o los de las caricaturas que está haciendo la voz Mike, John Bailey. Ándale. De John Bailey ahora es la voz de Optimus Prime. ¿Quién es John Bailey, carnal? Ah, el cuate que hace los Epic. La Epic Voice, digamos. De los Honest Trailers. Honest Trailers. Uh-huh. Ay, por cierto, atinadísimos con los trailers, véanlos, no sí, sé. Sí, por supuesto. Por cierto, hablando de youtubers que sí la hacen, ¿viste un video que publicó recientemente Comic Book Girl 19? No, hace rato que es acerca de por qué Marvel la riega. No. Te voy a decir una cosa, carnal. Yo de grande quiero ser como ella. ¿Por qué? Digo, bueno, es claro, ¿no? Ella le gira muy bien la piedra. Pero, bueno, es que sabes que estuve escuchando su... O sea, porque lo descargué, el audio para escucharlo en el camino. Y así lo hacemos, denos chance. Sí, denos chance. Hay más tiempo para hacer eso. Se parece mucho a lo que dijimos cuando platicamos de ese tema. Ay, ya por eso somos. Y así dije, ay, caray, o sea, pues no somos los únicos, ¿eh? Y llegó a la misma conclusión: fuck it, no voy a leer Marvel. Vamos a leer otras cosas. Hay muchas cosas allá afuera que leer. Afortunadamente, no sabes cómo agradezco a los dioses del cómic. Ya Kirby nos está echando la mano, supongo. Osamu Tezuka, ve tú a saber. O Will Eisner aquí. Porque ahorita hay una gran... O sea, hay muchas opciones, una gran variedad para leer cómics. Si están enojados ahorita con Marvel, ay, ni se preocupen. O sea, hay más que leer allá afuera. Yo una opinión muy... Híjole, no me gusta repetirla porque sí la siento muy caótica y un tanto agresiva, pero es que no puedo dejar de mencionar que tiene cierta razón. Es Ay. ¿Rick Johnston? No. No, ese es bien. Ese es Pasguatito Lindo. ¿Pasguatito Lindo? ¿Has visto las broncas que se aventó con Tom Brevoort? Bueno, salvo con él. Sí. Pero en general es mucho más calmado. No, ¿cómo se llama este cuate? Ay, el que tiene su. De un libro que compré de. ¿Brian Hibbs? No. Otro. El de Comic Con and the Business of Pop Culture. Ah, sí, sí, ese libro. No me acuerdo del nombre, ya van dos veces que se me olvida su nombre. Ha de ser bien tacaño el señor. Por eso saca libros, ¿no? Por eso saca libros, el condenado. Él tiene una columna en el sitio ICB2. Ah, ajá. Y en su opinión, o sea, ya ahí manda muchas cosas, ¿no? De también lo que dijimos, de que Marvel se arcó solito, ¿no? O sea, no quiero que mis creativos tengan los derechos de sus creaciones ni nada. Y les pago menos, pero saquen cosas nuevas. Ah, pues no se puede, o sea, una o la otra, ¿no? Y aparte das caro, ¿no? Y aparte, o sea, es uno o el otro. Y dice, mira, y es que cuando está la bronca de que quieres hacer eso, y hay una compañía que, y esto le dice, suena feo, pero tienen un producto increíblemente similar, si no es que igual, que es DC. Y más barato. Uno es más barato, pero su principal argumento, que ahorita lo hacen mejor. Tienes un problema, hijo, ¿no? Entonces, pues vas mal. Y no quiero decir, o sea, que de veras son bienes sustitutos entre cómics de Marvel y DC, pero... Más o menos, ¿eh? Pero hay ocasiones en las que más o menos. Y cuando ahorita uno está haciendo las cosas mejor que otro, pues... ¡Pues! Y aparte ahorita está el tema también de que, por ejemplo, en esta historia que vas a ver de Secret Empire, que Captain America es... Sí es Hydra, según esto. Ah, sí es según nazi. Ahora resulta que el Capitán América es nazi. Y ahora resulta que... O sea, lo más estúpido del mundo. Magneto. ¿Qué sufre Magneto, carnal? El holocausto. Ahora es nazi. Ahora se une a Hydra. Ahí sí, ya no capté. Pero claro, mira, Magneto es nazi, Capitán América es nazi, los nazis ganaron. ¿Quién está al frente de Marvel? ¡Un maldito nazi! Oye, eso sí suena mal, ¿eh? A ver. Es Ike Perlmutter. Sí, claro, pero... No lo había... Seguro que yo, hasta ahorita que me lo dijiste, no lo había racionalizado. Porque ahorita he estado muy desconectado, incluso de las noticias de Marvel, ¿no? Uh-huh. Sí, gracias bien. De verdad no lo había racionalizado. Ok. Tienes razón, su gran... Se supone que ellos dicen, es que Hydra no son nazis. Ok, técnicamente... O sea, técnicamente no. Pero se creó como un símil de... Exacto. O sea, en su momento fue para... O sea, toda la iconografía de Hydra... Se hizo porque había... Creo que todavía estaban vigentes esas leyes, ¿no? Donde no podías poner iconografía nazi. Es correcto, sí. Uh-huh. Que fue en los 60, 70 por ahí. Y que en Alemania sigue, ¿eh? O sea, Alemania sí. Existe. De hecho, ahí, o sea... Hay leyes que prohíben expresamente y hay penas, hay multas de... Muy severas. Muy severas y cárcel uh-huh. para quienes hagan propaganda nazi. O sea, demostraciones públicas nazis. ¿Por qué? Pues porque ellos... Fueron los responsables y sí. Se están haciendo responsables de la historia. Vaya, uh-huh. Todo lo que lo hace, ¿no? ¿Qué le diría? Bueno, el chiste es que por ahí de los 60s y 70s, en muchos lados del mundo, Estados Unidos entre ellos, había leyes que prohibían la proliferación de iconografía nazi. Uh-huh. Porque todavía estaba muy reciente el asunto y se estaba dando una especie como de resurgimiento de la ideología nazi. Es por eso que se prohibieron. Y. O sea, la fecha es que hay cuántos grupos neonazis. Ah, sí. Y luego ahorita el insecto que está en la presidencia. Dios, en fin. Y entonces, pero bueno, y no nada más Marvel lo hizo, o sea, muchos autores y escritores, no nada más de cómics, hicieron cosas parecidas. Hicieron grupos similares uh-huh. a los nazis, pero no eran nazis. Dictadores, autoritarios, totalitarios. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y eso utilizaban en sus historias. Completamente válido. O sea, hacían bien, ¿no? Y sí, o sea, técnicamente no son nazis. Pero cuando se crearon, se hicieron para burlar una ley que te prohibía meter nazis. O sea, son nazis. Son nazis, por Dios. Sí. Y te digo, y tienen a un neonazi como Ike Perlmutter al frente. Oye, no lo había racionalizado. De menos, sí son los malos ahí, ¿no? O sea, ¿quién? ¿Hydra? Sí. So far. Pues ya, espero, es el mínimo que esperaría, ¿eh? Digo, espero que al final triunfe el bien, pero pues, por favor, ¿no? O sea, sí, lo único que sí, como que sí me da roñita es Magneto. O sea, si quieres el cap, luego le borran la memoria, o algo así dicen. O sea, pero Magneto sí es como... No. Como que, oye, no. Pues, ¿qué onda, no? O sea, es el último que podría unirse a alguien así, ¿eh? Por otro lado, siento fe por el cap, porque pues quién lo creó, ¿no? Exacto, ya Kirby. Un par de judíos. Y uno de esos judíos... Uno de ellos iba a golpear nazis. No, y uno de ellos fue a la guerra a matar nazis. Exacto. O sea, sí siento un poquito feo. Ojalá que de veras Hydra sean los malos al final del cuento, porque si no, pues changos, ¿no? Sí, no. Y de hecho, fíjate, ¿sabes ahora su estrategia publicitaria de Marvel? para promover su evento chafa. Ah, sí, que iban a poner los letreritos ahí en las tiendas de cómics, ¿no? Y darles playeras de Hydra a los tiendas, a los empleados, y que todos los, por ejemplo, si fuera, no sé, Fantástico, fuera Hydra Fantástico, ¿no? O sea, Hydra Takeover. Y así de, eso no es nada sutil, ¿no? Sí, no, o sea, si corrieran otros tiempos en el mundo, va, mira. Es un gimmick, ¿no? Punto. Te la creo, te la sí. paso. Pero ahorita. Pero hay veces que. Esa frase muy trillada de ningún producto de entretenimiento se crea en el vacío. Es muy trillada, pero este es un gran ejemplo. O sea, aquí con esto se puede explicar. Hay momentos en los que. Y no es censura, es simplemente tener un poquito de. Ah, creo que ahorita no es el momento. Uh-huh. Me lo guardo es para después. O sea, uh-huh. timing, exacto. Me lo guardo para después. No puedo hacer otras cosas. Si corrieran otros tiempos, hubiera sido diferente. Creo que se hubieran narrado muchas críticas. Y sobre todo, mira, comparando con DC, ¿no? No es que DC esté haciendo las cosas tan súper mejor, pero más o menos. Pero al menos están haciendo lo suyo. O sea, exacto. No, ellos, y sobre todo que ellos dijeron, ahorita no eventos. Ya eventos no, gracias. Sí, no. Tiene ahorita su arco ahí, eso de The Bottom, ¿no? Que es el de crossover con Watchmen, según esto, ¿no? Pero es mínimo, pero, pues, o sea... ahí se hacen pelotas, ¿no? Sí, pero o sea, uno no todos los cómics, o sea, no todos sus títulos se están metiendo en eso. Ah, no. Son nada más, me parece que Justice League... No, no sé si Justice League, pero sé que es Batman y Flash. O sea, Batman Flash y bueno, yo tenía entendido que era Justice League. Bueno, seguramente pues están los dos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y por ejemplo, en Superman tiene el asunto de que regresa el Superman antiguito y no sé qué, sí, ¿no? Sí, sí. En Superman, o sea, en Super-Man, esos están en otra cosa completamente, ¿eh? Y va re bien. Y va re bien. Ah, por cierto, ya llevo en el número 11, creo. De Super-Man. Ok. Bendigo, Jim Lanyang. Fíjate que empiezan las cosas muy, muy X, de ya sé dónde vas, y después de, no, siempre no supe. Oh, está Dios. Muy padre. Hay un twist muy padre en el número 10. Ya está el primer TP, por cierto, en Amazon, ¿eh? Sí. Y ese, por cierto, Super-Man no va a llegar por Televisa. No. Entonces, así que... O sea, si leen inglés, pues pídanlo por Amazon, sí. Cómprenlo en digital. Uh-huh. Hay un bundle muy bonito, que son los primeros... Es el primer arco, como por $7. ¡Ah, qué chido! Sí. Bien. Sí, lo por oferta limitada. No sé si todavía está. Así estaba en Comixology. Y, quién sabe, ojalá sigan esos porque son bonitos. Si no leen inglés, bueno, hay opciones no tan legales. Solo diremoslo así, ¿no? Por cierto, de cosas que he estado leyendo, ya terminé de leer el volumen 7 de Saga. Ay, ¿qué tal? Yo no. El volumen 7 de Saga que recopila los números como 38 al 40, no, como el 39 al 44, creo es. ¿Ya van tantos? Sí, algo así van. Me he perdido un poco, ¿eh? Y yo quiero escribirles a Fiona Staples y a Brian K. Vaughan, así como que, oigan, ¿están bien? ¿Quieren una mantita? ¿Les envío un tecito? ¿Un abrazo? Un abrazo de virtual de lejitos, porque ahorita no voy para allá ni por error. O sea, es el volumen más desesperanzador y oscuro que han sacado. ¿Es sí. Vampire Strikes Back? No. Simplemente es la vida pesta y aguántense. Hasta la forma en la que acaba, me quedé de... Ahí es donde, de verdad, o sea, si todos los números sí me daban esa impresión de, oye, estos cuates como que andan mal, o sea, sí me preocupa su salud mental ahorita. Bueno, la forma en la que acaba el volumen, ¿sí es de, oigan. Tiene lógica, ya ves que lo que siempre han querido hacer es, o sea, mostrar ese lado humano dentro de esa guerra, ¿no? Dentro de esa guerra intergaláctica, ¿no? Pero... entre cosas que no son humanas. Entre cosas que no son humanas, pero... pero quieren mostrarte lo que puede pasar, ¿no? Y ya hemos visto momentos de gran alegría con Hazel, de gran tristeza con Hazel, desde su nacimiento y la separación de sus padres, el reencuentro de sus padres. Y ahora no sé qué pasó, pero tengo miedo. ¡Ay! No, feo. Oh, my God. Sí, de verdad, sí está feito, pero... pero padre, o sea... Por cierto... Ellos sí prometen, miren, o sea, sí, se supone, ¿no? Brian, que bueno, hace poquito que fue el... Hubo una convención en Chicago. Y mencionó que... Ah, miren, no se preocupen. O sea, Saga va para largo, ¿no? No tengo planes de terminarlo. Es lo que te iba a decir, que no tiene para cuándo, ¿eh? O sea, él sabe... Él dice, yo sí tengo ya el final. Pero no sabe cuánto tiempo le va a tomar el Baray. Exactamente. Uh-huh. O sea, sobre todo porque... En su forma de escribir, según él... Y según falló en alguna versión leí... Era de repente nos juntamos... Estamos... Así como nosotros estamos echando el café y de... Oye, ¿y si pasara esto? va, ¿no? Lo vamos a meter ahí porque suena padre. Y lo empiezan a, y lo hacen sus bosquejos y demás y lo terminan metiendo al cómic. Pero de que va a tener un final, va a tener un final. Pero dicen, y según esto, de, no se preocupen, o sea, si ahorita nos estamos viendo medio mal la leche, siempre hay un payoff. O sea, no les gusta como que abusar de la audiencia de, ah, muéranse ya. Y la verdad es que, Brian, tú has visto que hace series muy largas en general. O sea, sí, él es de carrera larga. Why the Last Man fueron como 60 números. Sí, fácil. Así. Ex Machina, que ahí sigue el volumen. ¿Cuántos son, por cierto? No tengo idea, no he leído ni el primer volumen. Pero Ex Machina también fueron un chorro, fueron más de 40, creo. Con Runaways quiso hacer más, ya no lo dejaron. No, ya no. ¿Qué otra tiene? Bueno, Pride of Baghdad fue una novela gráfica. No, este sí es muy... Este es muy bleak, muy desesperador. Y lo peor de todos es que se parecen a los de Disney, pero bueno. Sí, ese sí, o sea, si están de buenas, no la lean. No, mejor sí. Mejor sí, para que se sienta normal. Si están de malas, no la lean. No, es muy triste. Sí, sí está condenadamente muy triste, pero... Eso sí. Pero hermosa, o sea, y aparte, el arte de Pia Guerra... No era Pia Guerra, ¿quién era? No, Pia Guerra es la Pia de... Guerra es de Why the Last Man. ¿Quién era el artista? Ah, no me acuerdo. No recuerdo, pero qué hermoso arte tiene... Y es algo, fíjate que sería bueno publicarla aquí en México, ¿eh? Sí, Camite, ¿sí? Entra. No, ¿cuál Camite? Es de Vértigo. Ah, ok. Bueno, Televisa. Si quieres sacar dinero fácil, publiquen esa. Es dinero fácil. Sí. No hay falla. Pues sí. Y bien, hablando de lo que estamos leyendo, ¿qué crees que leí? ¿Qué leíste? ¿Te acuerdas de Saint Seiya, Lost Canvas? Ajá. La que sacó Panini. Sí. Están sacando ahora una... Pues no precuela, pero son historias que ocurren antes de, porque no son una precuela directa a la historia, que se llama Saint Seiya Lost Canvas Gaiden, que Gaiden significa leyenda en japonés. Y es... Son Gaiden. Gaiden, perdón. Es que me meto con Ninja Gaiden, pero bueno. Es que es Ninja Gaiden. Alguien una vez me corrigió, ¿eh? Yo de, ¿sí? Oh, perdón, soy un Baka Gaijin. Estaba leyendo... Bueno, son historias, o sea, en un solo tomo, que eso está muy bonito, autoconclusivas en un solo tomo, por cada uno de los Caballeros Dorados. De los Caballeros Dorados de la guerra... De la pasada. La guerra anterior, exactamente. Y el primerito fue dedicado a Alfabica de Pisces. Que sí, patea traseros. Oh, patea traseros enormemente. Sí, o sea, donde yo me quedé en Lost Canvas, bueno, se nos muere, pero lo ve pelear y dices, ah, ok. No, y aquí lo ves en su prime, o sea, en su gran momento... Y es una historia muy trágica la de Alfabica, ¿eh? Y vemos a su anterior maestro. Se llama Rugonis de Pisces. Y la historia revuelve alrededor de él y de una misión secreta que le encomienda el patriarca, el que sí era el patriarca en ese tiempo. Ah. Que no era una oración diaria, era otro patriarca. No me acuerdo cómo. Sí, era el anterior. Ajá, exactamente. Y le encomienda una misión en particular que tiene que ver con su pasado. Él no lo sabía, pero tenía que ver con su pasado. Y ahí vemos un poco más de cómo surgió él y la tragedia que tiene de que él no puede tocar a la gente. No puede tocar a la gente porque su sangre está llena de veneno. Y a veces el tocar a la gente puede matarla. Entonces, pero está llena de un veneno porque es la única forma que puede resistir las rosas diabólicas. Ah, claro. Sí, pues sí. Y él, vemos muy trágicamente cómo adquirió esa habilidad y lo que representó para él y para su maestro que Alfabica pudiera soportar el veneno. Está muy, muy... muy bien hecha. El manga lo dibuja Shiori que es la mangaka que hizo todos los canvas. Entonces como que continuó con ese proyecto. Y lo que estaba leyendo en este manga de Panini es que originalmente la historia era un drama CD. Es algo que aquí no acostumbramos, la verdad. Creo que más bien es muy muy endémico de Japón o de algunas partes, otras partes del mundo, de que en los DVDs de los canvas incluían un CD de audio con una, digamos, una radionovela. Y en ese drama CD contaban esta historia. Y entonces lo que ella hizo fue adaptarlo a un manga. Hey. Y no sé si el resto de la historia sean igual, que también vengan de otro producto derivado, pero ya salió el 2 y este es de El Caballero de Escorpión, no recuerdo el nombre, pero aquí aparece, por lo que entiendo, aparece Sasha también. Sasha, la anterior Atena. Entonces, supongo que van a ser 12 números, porque son 12 caballeros, no sé, o después vayan a sacar algo más. Pero muy recomendable esta edición. Digo, la edición, pues sí, o sea, es barata. Es barata. Es barata, o sea, no esperen páginas pensada, a color. Está pensada en eso. Ajá. No esperen páginas a color, no las tiene. Pero bien, no sé si esté bien traducida o no, pero se entiende bastante bien. Muy bien narrada. El arte muy bonito. Fíjate que, debo decirlo, el arte de los canvas me gusta muchísimo más que el de este episodio G. Sí, sí. El episodio G no le entiendo. Está muy cargado. Pero muchísimo, bien barroco, ¿eh? ¿Te acuerdas lo que platicábamos el programa pasado de que de repente hay artistas que ponen tantos detalles que no entiendes a dónde llegar en el dibujo. Ah, sí, claro. Como eso. Decías, como Clayton Crane, ¿no? Para Clayton ti. Crane, para sí. mí. Sí. En Ray, bueno, así se me hace. Sí, igualito. Entonces, sí me cuesta más trabajo leer este episodio G. Los canvas, la verdad, muy fluido, muy bien hecho. Y es curioso porque es una mangaka que hace manga estilo shonen. Sí. Y ella lo dijo, el drama CD original estaba muy shoujo, pero dice, ¿cómo lo hago shonen? Y le metí por ahí un personaje nuevo que ayudó a que fluyera como de esa manera. Y después de ver lo que hicimos en este programa de Bakuman y de entender más de cómo se mueve este rollo, digo, sí tuvo que haberle metido cabeza para llenar las expectativas del editor en ese sentido, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Pero bien, muy recomendable también, ese chéquenlo, ya está el segundo volumen. ¿Cómo dices que se llama otra vez? Saint Seiya, Lost Canvas, Gaiden. Gaiden. Sí. Ya me sentí bien vaca gallín por no decir. Sí, desde que me corrigieron, yo decía, ok, me sentí mal. ¿Qué les digo? Y hablando de Panini, carnal, viene una revolución con Panini, esperamos que sí suceda. ¿Armada? Probablemente. ¡No! Armada, pero de cómics. Porque... Ah, ok, entonces sí. Pero esa es la palabra clave, cómics. Lo que pasa es que sus redes sociales, ellos tenían una página en Facebook y una cuenta en Twitter que era Panini Comics México. Sí, es cierto. Ya no. Ahora esa página se convirtió en Panini Manga. Panini Manga México. Y crearon otra cuenta que es Panini Comics México. Entonces, están separando sus líneas editoriales, manga y cómic. De manga tienen... Chorro. O sea, es un catálogo que nunca habíamos visto aquí en México. La verdad es impresionante. Con un montón de títulos que yo ni conozco. No, a empezar. Y nombres que luego las veo y digo, de veras que esto es muy de nicho, porque no me dicen nada. O sea, pero bueno... O sea, ni siquiera porque no están ni en inglés ni en español los títulos, están en japonés tal cual. Y yo así de, ok. Hay uno que, lo acabo de ver ahorita en un Summers, que es Saikin y Motono, y como con signo de interrogación, y yo, supongo que es una frase, pero, o sea, sí está para conocedores, debo decir. Hay otros que sí son como para, los gaijins como tú y yo, ¿no? Villamelones. Como Ghost in the Shell o Saint Seiya, ¿no? Pero... Con esto quiero que quede algo bien claro, ¿eh? Creo que en México tenemos un bagaje de manga muchísimo más intenso que Estados Unidos, ¿eh? Mucho más. Allá no pinta tanto, no figura tanto. No. Al menos no en Diamond. En librería sí. En librería es a lo mejor. Sí. Tendría que checar. Uh-huh. Pero les puedo asegurar que en Diamond y en... Sí, tiendas normales silvestres de cómics, no, ¿eh? No tanto. Al grado de que... Fíjense los descuentos que pone Fantástico cuando son sus aniversarios o van a eventos. Sí, vayan a la sección de manga. Mangas a 15 pesos, ¿no? Sí, o sea, porque no se les vendieron. Algo así es, ¿sí? Claro. Pero bueno, te decía que cambiaron entonces, ahora hicieron su cuenta de Panini Comics México. Y están... O sea, por lo que entiendo y por lo que ha por ahí tuiteado nuestro amigo Beto Calvo, saludos a Beto, que él traduce mucho para Panini. Cierto. Vienen muchas cosas en cómic. Y obviamente, pues, cosas en cómic independiente. Van a publicar Gimme Liberty, de Martha Washington, de Frank Miller y Dave Gibbons. ¡Ay, Dios! Van a publicar ese en hardcover. Ok. Van a publicar Crimson. En hardcover, ¿crees? Y softcover. Oye, tienen para llevarle con Humberto Ramos. De hecho, lo van a presentar en la Conque. Ah, claro. Con Humberto. Y lo van a llevar a Humberto y a Oscar Pinto, el co-creador. Ah, es cierto. Uh-huh. Está bonito. Van a publicar ese, van a publicar Martha Washington. Están publicando, bueno, su línea de Star Wars crece. Van a traer más cosas de Star Wars. Siguen con su línea 100% HD, que publicaron The Goon. Ya van en el segundo volumen de The Goon. Publicaron Chrononauts de Mark Millar y están... Pero Chrononauts es muy reciente. Y está en un solo tomo. Ya lo compré, por cierto. Ah, ok. Bonita la edición, ¿eh? Sí. Ok. No lo he leído todavía, pero... leí el primer número. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y vienen más títulos. O sea, lo que se entiende es que quieren crecer su volumen de cómic de licencia. Y lo cual, la verdad, lo aplaudo y es excelente, ¿no? Ojalá que cada vez crezca más, porque hay mucha gente que espera leer muchos títulos más en español. Y insisto, si Marvel no está medio ñac, hay opciones. Sí, y si Televisa está medio ñac, hay opciones. Hay opciones, está Camite y está Panini. Vamos a echar el ¿cómo se llama? Vamos a la especulación salvaje. A ver. Es muy probable que Televisa Editorial como tal sí tenga broncas de dinero. Ajá. Yo estuve un tiempo ahí Estuviste en las tripas de la bestia. Estuve en las tripas de la bestia. Les puedo decir, en su momento no era la línea, o sea, el negocio más rentable de Grupo Televisa, Pues denme, la verdad me dijiste que Giovanni andaba como que denme presupuesto, ¿no? En ese entonces, pero era porque empezaba. Uh-huh. O sea, eso no puedo hablar ya después porque eso era cuando empezaba. Hace ya un resto de años, de hecho. ¿Cómo me gustaba que trabajaras ahí? Sí, yo... me dabas cómics gratis. Todo Planet Hulk. ¿Todo Planet Hulk me diste? Sí, completito, sí. Completito, ¿no? Completo. Con su esquina mocha, ¿no? Porque eran pruebas de impresión. Claro. Pero, hookers, ¿no? Pero nos las daban gratis. Sí, claro. No, fuera de broma, llegaba luego un carrito. Tengan, ¿no? Pero nunca ponían ahí cómics. Yo tenía que moverme a otro lugar a ir por cómics. Pero bueno. Qué chido, gracias, Carlos. En su momento sí, o sea, la línea de cómics era una oficinita. Estaba bonita, pero era una oficinita y iban a perder, por supuesto, literalmente. Pero yo sí les puedo decir, en su momento, cuando yo estuve ahí, las revistas y demás no eran lo más rentable. ¿A poco? No eran así como que súper guau. Lo tenían por alguna razón. Sí les dejaba dinero, pero no era el súper dinero. Como hubieran querido. Así que quién sabe, es muy probable que por ahí pudiera haber algo de vender alguna licencia, etcétera. Yo digo una cosa, si Camita se quedara con DC Comics, el más feliz sería yo. Ah, sí. Porque podría escribir sobre Batman o traducir Batman. Yo estoy pensando que tanto esa bronca de hace un par de añitos de que Panini a lo mejor conseguir algunas cosas de Marvel, que de hecho las tiene. Las tiene, tiene las figuritas. Tiene revistas. Y tiene Star Wars. Y tiene Kikas. O sea, a lo mejor si por ahí hubiera ciertos arreglos después de dineros, creo que ya sé con quién sería Marvel. Aparte, Panini distribuye Marvel en otras partes, muchas partes del mundo. En Italia, por ejemplo. Sí, que de ahí es el grupo editorial. Sí, exacto. Ahí lo distribuye, así que pues... Sí, déjenle Marvel a Panini, que a mí denle DC y denme chance, ¿no? Así que bueno. Estaría muy bueno. O sea, es la especulación salvaje. Exactamente. Puede ir por ahí. Pues yo creo que nos vamos de una vez a nuestro corte musical esta semana. Sí, yo creo que sí. En el cual voy a hacer un poco de trampa. Ok. Porque nos vamos a ir con una canción del soundtrack de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Ok. Pero no sé cuál es, porque no la he visto la película. Así que estoy segurísimo que debe haber una muy buena rola. Nos vamos con esta canción que es del soundtrack de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Que no sé cuál es. Esto es El Café con Miquel. Regresamos en un momento. Sweet Lord, estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar My Sweet Lord de George Harrison, porque fue la única canción que sí reconocí de Guardians of the Galaxy. Sí, había varias que no, ¿eh? Sí, la verdad, te soy honesto, James Gunn sabe mucho más, de, o su musicalizador, no sé quién habrá sido. Cualquiera de los dos. Sabe mucho más de música ochentera en ese sentido que yo. Ay, no sí manches. Estaba más oscura en cuanto a la, al desconocimiento que la vez anterior, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Sí, es que no son las que salen en Mix, ¿verdad? O sea, esas no las tiene Mix, que yo sepa. Claro, claro, sí, sí, no sí. Estamos acostumbrados. El volumen 1 era más de Mix 106.3. Sí, sí, el volumen 2 ya era totalmente fuera de nuestra zona de confort. Sí, exacto, ya. Y aparte de George Harrison, la esa de My Sweet Lord le gusta a mi mamá, así que... Aparte pues, hey, saludos, ma. Entonces, por cierto. Y sí, y hablando de mamá, ¿cuántas cosas de familia en Guardians of the Galaxy, carnal? Sí, ya había visto Lilo y Stitch, pero ok, está bien. Exactamente llegué a la misma conclusión. Ohana, ¿no? Porque Ohana significa familia, la familia no te abandona. Básicamente era el mensaje de Drax. Sí. ¿No? Y de Gamora y Nebula. También, sí. Y de Groot. ¿Y de Groot? Bueno, ¿el mensaje de Groot cuál es? Ah, en Groot. Básicamente es ese. ¿Qué te pareció Guardians, carnal? Está pachona. No es la super película, no, así super épica. No, para nada. Y no trata de serlo. Esa es su gran ventaja. Tiene muchas cosas que quieren ser muy épicas. O sea, o pelear contra un planeta, salvar la galaxia. O sea, sí. Pero no es el foco de la película, creo. No, definitivamente no. Bueno, obviamente, todos los spoilers ya saben, bla, bla, bla, bla. Ah, sí, spoilers galore. ¡Tons! Le decía a mi hermano que esta película... De hecho, las dos películas de Guardianes de la Galaxia tienen una gran ventaja sobre cualquier otra película de Marvel. Sí. Que están solitas, las dejan en su bronca. Están en su esquina del universo. Exacto, sí, ahí en la esquinita, ahí por ahí andan. Y se acabó, o sea, no están, no quieren meterse de más en cosas. O sea, las otras películas de Marvel tienen que meter pues la bola de cameos y tratar de relacionarlas con todo. Ajá, y la película tiene que llevar a la siguiente película... ¿No? En las demás, ¿no? Sí, en Doctor Strange, por ejemplo, ¿no? Sí, en todas. Una tiene que llevarte a la siguiente. En esta no necesariamente. Y eso es muy bueno, ¿eh? Sí, te da mucha libertad para hacer cosas, si quieres, no tan originales, pero muy divertidas, que es el caso de esta. Fíjate, también, por ejemplo, algo que tiene esa ventaja es que los cameos que sacan o las escenas adicionales que sacan te van a apuntar a su siguiente película de la franquicia, nada más. Sí, exacto. ¿No? O sea, no, uno que otro detallito ahí para el fan más ñoño, pero hasta ahí. Y fíjate que en ese sentido se parece mucho, o sea, toda la estructura de estas dos películas se parece mucho a los cómics del Rincón Galáctico de Marvel. Están en su bronca y normalmente no se meten con lo demás. O sea, hubo una época cuando salió, por ejemplo, Annihilation y Annihilation Conquest y todo eso, que estaba en su rollo mientras acá nos divertíamos con Civil War y House of M y todo ese rollo, mientras ellos estaban en su rollo galáctico, ¿no? Y era algo bastante bueno, le daba mucha libertad, por ejemplo, a Dan Abnett y Andy Lanning de hacer sus cosas, mientras acá Bendis gobernaba con mano de hierro en qué tenían que hacer los demás, ¿no? Y en ese sentido, bien por la película, porque es su propia cosa. Y lo que te decía, creo que James Gunn está muy comprometido con su visión de Guardians of the Galaxy. Y lo hace bien aquí. Ya, ¿sabes qué es cierto? Yo creo que James Gunn... No creo que sea tan yo soy de equipo Marvel. Es más bien, déjenme a mis monos en paz. Déjenme a mis monos y yo hago con ellos... Les voy a dar un producto para que se diviertan. Y les hago dinero y ya déjenme en paz. Exactamente. Es lo que hace, y está bien. Y es la razón por la que también no se ha alargado, ¿no? Sí. Porque ya ves que normalmente es una película y ya llégale, ¿no? ¿Quién ha hecho dos? Los Russo. Los Russo y Whedon. Y Favreau. Ah, y ya sabemos cómo les y fue. Y eso ya sabemos, ajá, sí, exacto. Entonces, esperemos, creo que James Gunn lo está haciendo un poco mejor. Y insistimos, no es la gran película. Es muy, muy, muy marketeable. Ah, sí, claro. Muy comercial. Toda. Empezando por el diseño gráfico, o sea, el estilo es de muchos colores, o sea, mareaban los colores, o sea, pero se entiende que era una galaxia distante, un universo lejano. Una galaxia muy lejana. Sucedió en una galaxia muy, muy lejana, no hace mucho tiempo, más bien ahorita. Pero vaya, esa era la intención y está, aunque no está dirigida específicamente a niños, sí está diseñada para... Atraer mucho al público infantil, ¿no? Está diseñada para toda la familia. Para toda la familia, porque es el mensaje de la película, ¿no? Sí, esa sí es para que vayan a verla en Día del Niño. de hecho, ¿eh? O sea, está canijo eso. Y fíjate que no nos tocó una audiencia infantil esta ocasión, ¿eh? No, porque fuimos un sábado a las 11 de la mañana. Sí, era muy temprano. Los papás todavía decían, no, ahorita no estás fregando, hijo, vamos a desayunar al rato y... Y ya después vamos al cine. Exactamente. La gente muy respetuosa esta vez, ¿eh? Debo decirlo. ¿Cómo nos, cómo empieza la película de Guardians of the Galaxy? Un pequeño flashback. Como anterior, la anterior película, ¿no? Donde vemos a Kurt Russell. No me acuerdo cómo se llama el personaje, le voy a decir Kurt Russell. Sí, Ego. Ah, ok, sí. Ego, sí. The Living Planet. Kurt Russell. Kurt Russell. Ego, the Living Ego. Digo, algo así, ¿no? O el grande ego de Kurt Russell, ¿no? Algo así, probablemente. Que lo vemos con la mamá de Peter Quill, ¿no? Meredith Quillen. No me acordaba del nombre de la chica. Prácticamente plantando su semilla. Y no es lo que están pensando. No, literalmente, es una semilla. Una planta. En la tierra. Sí. Y luego corte a escenas de acción. Todas. Escenas de acción de los Guardianes de la Galaxia. ¿Qué es eso de Guardianes de la Galaxia? Pues cuando serían los mercenarios de la Galaxia. Más bien, somos un grupo de mercenarios. Cobramos caro porque una vez hicimos algo bien. Y ahora vamos a cobrar más caro, ¿no? Y nos gusta llamarnos Guardianes. Por razones. Ey, oye, ¿qué le vas a poner? Mira, si le pones a tu grupo de mercenarios, Cuddly Poppies, no te contratan. Y si le pones, Heartless Bastards, tampoco te contratan. Sí, tienes algo bonito. Algo respetable. Guardianes de la Galaxia. Y los vemos haciendo un trabajito para una raza llamada los Sovereigns, ¿no? Que básicamente son los snobs de la galaxia. Por lo, ¿no?, que entiendo. Se sienten... La mera onda. La mera onda y vencidos por los dioses, ¿no? Y aparte están doraditos. Ok. O sea, de color dorado, no nada más tostados, ¿no? Sí. Y la idea era proteger unas baterías. Son bastante inútiles para ser una raza tan... Dicen avanzada. O no se reducen a hacer trabajo... Manual ahí. Ajá, sino que lo hagan ellos, ¿no? Y los, pues, básicamente lo defienden contra Cthulhu o algo así. Contra el... Lo voy a manejar de esta manera porque no pude verlo de otra manera. Los guardianes empiezan defendiendo unas baterías chistosas contra un monstruo con tentáculos y cosas chistosas. En otras palabras, el tutorial del videojuego. De hecho, sí, es el tutorial del videojuego. Pero me gustó, pero entendí la idea de hacerlo. Que todo ocurriera en un segundo plano. Divertido, ¿no? Es que son los créditos. Sí. Estaban presentando los créditos. Cuando presentas los créditos, porque todas las películas tienen que... Es básicamente contractual el asunto. Tienen que tener créditos. Ay, qué aburrido es poner una escena de créditos. Así que mejor hagamos la divertida, ¿no? Una escena de comedia con Groot y los guardianes dando en la torre del tutorial. Groot básicamente es el juguetito. Hijo, ya ese estoy juguetito de moda. Ya estoy viéndolo, de verdad. O sea, si ahorita no están vendiendo un Baby Groot por ahí con su trajecito y todo, alguien perdió el foco de lo que es el time to market, ¿no? No, están perdiendo dinero. Sí, ya no viene Navidad. Día del Niño. Ahorita es Día del Niño. Insisto. O sea, compran a Groot, buy your shit. Compran a Groot, buy the shit. Ahí está. Terminan de salvar las baterías. Solo para que Rocket se las lleve, porque es un mapache, claro, ¿no? Robert Raccoon, ¿no? Y no había entendido. O sea, le dan otra explicación que, ok, no está tan mal. Pero de momento cuando vi que se robó las baterías, dije, ¿qué fucking es? O sea, un poquito forzado según yo. Ya después dices, okay, va, se las paso, ¿no? Pero de momento sí me quedé de, ¿y por qué se las robó el mapache, no? Yo después pensé, claro, es un mapache, ¿no? No exactamente, pero... Garbage Panda, ¿no? Garbage Panda. Eso me encantó. Van a cobrar Trash Panda, de hecho. Trash Panda, imagino un panda acá escuchando a Metallica, ¿no? Imagino un mapache. Trash Panda. Pero bueno, van a cobrar su pago. Ese trabajito. Exacto. Y básicamente el pago es Nebula. O sea que básicamente el trabajo lo hicieron para esta Gamora, ¿no? Y lo hicieron porque son familia, ¿no? Se ayudan, ok. Que en realidad al principio más bien lo que quería era cobrar recompensa por Nebula. Sí. Pero, ok, lo hicieron por Gamora, no me digan que no, ¿no? Claro. Ahí durante esa interacción que tienen con la líder de los snobs estos, por razones, empiezan a hablar acerca de familia, acerca de la descendencia, de la herencia, o el, los padres de Peter Quill, ¿no? Bastante forzadón. Ah, esa es la parte muy forzada. O sea, ¿de dónde salió esa conversación? El guión la necesitaba, ¿no? El guión dijo que la chica dorada tenía, y no es Paulina Rubio, tenía que ¿qué imbécil eres? Por un segundo me quedé, me suena por algo. Sí, ok. Tiene que decirle a, vamos a decirle así, no, tiene que decirle a Peter Quill hacer algo acerca de su papá. Para que quede ahí la duda. Ok. Es que vamos a sembrar la semilla de la duda. Ok. Qué mal me salió eso, pero... Sí, okay. Pésimo. Sí. Tenía que mencionarlo y obviamente como Rocket se robó las baterías, tenía que llegar toda la flota de los Sovereigns. No sé, Snobs. Snobs. Sovereigns me suena como algo de Mass Effect, no sé por qué. El Sovereign era una nave insignia de Reaper de Mass Effect. Sovereign. Ok. Es el primer así gran enemigote que te encuentras. Sí, sí. Con razón me sonaba. Sí. Pero bueno. Entonces los... Sí, perdón, cada vez que decían ese nombre, yo lo que estaba pensando es, Dios, quiero jugar Mass Effect. Bueno, entonces los Snobs dorados, me gusta. Van a hacerse las de jamón, obviamente, por haberse robado las baterías que costaban cada una como 250 millones de algo. Ah, un cuarto de millón de algo. Cuarto de millón. Eran 25 algo. 25 cosas, ¿no? Así que los van a atacar. Salen apenas ilesos. Y tienen que ir al primer planeta que se encontraron, ¿no? Endor, no sé. Se parece un poco. Oye, por cierto, esta película, alguien quiere mencionar algo del diseñito. Parece que ahora los de Marvel les ha dado por poner letras grandotas del lugar donde están. Para que sepas dónde estás, ¿no? Para que no se te pierda el... Al menos te tapaban la pantalla como en Civil War, ¿no? Que en Civil War entiendo por qué lo ponen. Un poquito para decirte que ha pasado el tiempo y que la historia se está moviendo por tales lugares. Aquí son planetas X que ni existen. ¿Qué me importa que pongan el...? En fin. Localización. Y luego te ponen unas coordenadas como si eso te dijera algo, ¿no? Así, por Dios. Si me voy a poner a buscarlas en Google, ¿no? Tal vez. Tal vez. Puede ser que tenga alguna connotación. Bueno, el chiste es que quedan varados en un planeta. Y la razón la que llegan al planeta es porque son salvados. La flota esta de los Snobs los tenía ya a punto de morir, etcétera, y son salvados por una cosa. Un hombrecito de 3 centímetros. Sí, Drax es muy literal. Drax es una gran parte del humor. Es una gran parte del humor porque es tan literal y tan bobo, ¿no? Y, ¿qué debo decirlo? O sea, le dieron un trabajo muy fácil a Dave Bautista, ¿no? Pero es chistoso, o sea, el cuate es un luchador y a lo mejor no es el gran actor, pero... ¡Hey! Hizo... Es un luchador, tiene que saber de actuación. Ah, buen punto. Sí, la lucha libre no es real. Por cierto, créeme que hacer a un personaje bobalicón gracioso es muy difícil, ¿eh? Hey, lo logró, ¿eh? La verdad es que sí da risa. Y él mismo se ríe de sus tonterías. Me gustó ese el desarrollo de Drax, está padre. Cumple para hacer comedia. Sí, claro. Cuando haces personajes simplones, corres el enorme riesgo, que es la mayor parte de las veces, y que simplemente sean simplones, molestos, no divertidos. Y aquí sí lo hacen. Sí, así que bien por Dave Bautista. Al mismo tiempo vemos a Yondu. Y Yondu es con el que tengo ciertos problemas en la película. Pues me gustó. Sí, aunque a mí se me pareció bastante forzado cómo querían... Lo que termina siendo, ¿no? Que es ya dijimos que spoiler, ¿no? Que es darle una figura paterna real a Peter Quill. Entiendo cómo lo quisieron hacer, pero creo que salió muy forzado para mi punto de vista. Aquí lo que vemos es que Yondu pues había caído en desgracia, ya no era bien visto por el líder de los Ravagers, porque le hacía falta ver más Vax. Sí, a Rocky. Ajá. Su Stallone sale. Sí. O sea, y es que no aprendió la lección de que tenía que aprender a levantarse y seguir adelante, ¿no? Pero bueno. ¿Y por qué? Porque Mickey te ama. Porque Mickey te ama, claro. Yondu, tienes que levantarte, pues Mickey loves you, ¿no? No, perdón, no puede dejar ver a Rocky Balboa. Lo siento, no, ¿eh? No, en fin. Después de todas estas malas bromas acerca de Stallone y su actuación. ¿Es Stallone? ¿Qué le puedes pedir? En estos años ya no les puedes pedir mucho. No es el mismo que hizo Rocky. Sí, no. Ya pasó su tiempo, ¿no? Y se me pregunta por qué, presionando Rocky, esa película ganó un Oscar. Sí, y la escribió él. Rocky, o sea, Rocky 1 ganó el Oscar como mejor película. Pero bueno, insisto, este Stallone la escribió con los pocos centavos que le quedaban, pero algún día hablaremos de Rocky, pero en fin. Tal vez, pero las anécdotas alrededor de Rocky son fascinantes. Son fascinantes, ¿eh? Pero sí. Bueno, estamos en otra cosa. Sí, Back to the Guardians. Exactamente. Exactamente. Al principio no entendía muy bien, dice, bueno, ¿qué rompió el código? ¿Qué onda, código? ¿No? No comercies con niños. Sí. Sí son mercenarios, pero no son bastardos. Te digo, si les pones Harless Bastards a tu grupo de mercenarios... No jala, ¿no? Como que la gente va a ser reticente a hacer tratos contigo. Tampoco le puedes poner Cuddly Poppy. Tampoco va a jalar. No, así de no, pues no. Así que dice, bueno, pues un último trabajito, ¿no? Para restaurar mi honor o mi chamba, ¿no? Ah, por cierto, bonito cameo de Howard the Duck. Me gustó eso, ¿eh? ¿Será otra vez este... Seth Green? Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Creo que sí, ¿eh? Chance. Ojalá. No vi en los créditos, la verdad, no lo Me gustó ver al pato ahí, la verdad. Bonito detalle. ¿Se escapó? Se escapó el mendigo pato. Se escapó del este, de la nave, del collector, ¿no? Sinistro. Es chistoso ver a Howard en el espacio, pero, en fin. Sí, de hecho, muy acorde. Algún día la tiene que traer a la Tierra y tiene que dejar que Chip Zdarsky escriba esa película. Híjole, sí estaría padre. Y sería la mejor película de Marvel en mucho tiempo. Y háganlo como quieran. Sí, o sea, la verdad. Denle un Oscar por algo. Pero bueno. Ey, es Chip, es amor. Es Chip, Chip es amor. Sí. Entonces es que, bueno, John decide tomar ese trabajo. Llegan los snobs dorados. Súper snobs, porque le ponen hasta su tapetito, su alfombra azul, para que camine la señorita, ¿no? A reclutarlos. Dice, oye, nos llevaron nuestras baterías, vayan por ellas. Va. ¿Ok? Va. ¿No? Que es una parte que, a ver, ese es un pequeño agujerito que no capté. A ver. Llegan los snobs. Acá con su tapetito que se les atora. Ay, jaja. Llegan con Yondu. Uh-huh. Pues no quedaron exiliados. Bueno, ¿por qué no fue? Con el mero mero, ¿no? Que ahí andaba. O sea, se les fue por 2 minutos. ¿Por qué no fueron con el líder a por el trabajo? ¿Sería porque sabían que Yondu tenía historia con ellos? ¿Cómo sabían? No creo que supieran. No lo mencionó antes. ¿Lo mencionó a los snobs? No creo. No me acuerdo. Según yo, no. Entonces, sí es cierto, es un buen punto. ¿Por qué te va? No se supone que son los High and Mighty y todo el rollo. Pues era para ir con el líder de ellos, ¿no? Stacker, le decían. Rocky. Con Rocky, sí. O sea, ¿por qué no ir con ellos? Tienes toda la razón. Porque yo necesitaba que fueran con Yondu, ¿no? Miren, por ahí pueden corregirnos, pero... Si de veras Peter no mencionó el asunto de que él vivió con Yondu, cuando estaba ahí con los snobs, con su audiencia y demás, si no es el caso, entonces sí está forzado. Si sí lo mencionó, bueno, menos forzado, ¿no? Menos, pero aún así, ¿no? El chiste era que tenías que llevarlo al mismo planeta, tenías que llevarlos a buscarlos, ¿no? Cuando llegan a ese planeta, a Endor, donde aterrizaron los guardianes, son alcanzados precisamente por Ego. Por Russell. Y le explica, hey, I am your father. Y él, no. No, cierto. Y okay. Le da una explicación de que, pues, ok, eres mi hijo, pues quiero que estemos juntos y pues te voy a llevar a mi planeta. Va. Y él es de, bueno. Realmente al principio no. Realmente fue Gamora quien dijo, mira, es tu papá, inténtalo. Siempre se hiciera lo que querías, ¿no? También la relación Peter y Gamora, pues... No está mal. No está mal, la dejan fluir, más o menos. Me encanta cómo él mismo hace mención de que pues, es una cosa ahí tácita, ¿no? Que no... Es algo ahí entre tú y yo, como que no es tan obvio. O sea, romper la cuarta pared está de moda. Bastante. Pero al menos lo abrazan, ¿no? Así que el equipo se separa. Se separa y entonces Drax, Gamora y Nebula, por alguna razón. No, Peter. Drax, Gamora y Peter van con conmigo a su planeta. Y les presentan a un gran personaje. Mantis. Mantis. Yo no sé, yo no sé si existe en el universo Marvel, ¿no? Sí, existe. Ah, okay. Ah, qué buena pareja cómica hace con Drax. Es una empata, ¿no? Porque, exacto, porque ella tiene poderes empáticos. Quiere decir que puede sentir lo mismo que las personas con las que tiene contacto. Mientras que Drax es un simplón, no tiene filtros en sus emociones. Así que imagínense. Es genial. La verdad es que me gustó bastante el personaje de Mantis. Es como Drax lo describe, es inocente. Es muy inocente. Y Drax es todo menos eso, ¿no? Es un simplón, no es inocente. Él sabe, él está lleno de violencia y todo esto. Pero aún así es buena bestia. Sí, digo, lo único asunto es que no tiene filtros. No tiene filtros al hablar ni al sentir. También las interacciones con Rocket, Peter. Bien, o sea, la verdad es que crearon mucha química incluso, ¿eh? Bueno, fíjate que cuando está empezando a ver la película, ¿por qué hay un altercado ahí entre Rocket y Peter acerca de ver quién es el más fregón? Ah, que por cierto es por eso que se estrellan ahí. Porque no se ponen de acuerdo y es de toma el volante, dame el volante, dame el volante. Bueno, yo dije, oye, pero no, o sea, yo no me quedé con eso de la película pasada. Pero no era, fíjate que, ya lo racionalizándolo, no era necesario. Sí tiene mucho sentido que sean, son dos egos muy grandes, tiene mucho sentido que vayan a chocar. Así que sí, ok, ese asunto me gustó. Los dos dijeron, ¿quién es el mejor piloto, no? Esa rivalidad ni tan amistosa, o sea, bien, ok. Sorpréndame con algo, me gustó eso. Cuando llegan con Ego al propio planeta, ahí se revela muy rápido toda la verdad. Se revela que Ego es un planeta, es ¿sí? un celestial, de hecho, ¿no? Es un celestial. En los cómics realmente no, solamente es un planeta viviente. Y que bueno, yo sepa, no tenía una forma humanoide. Bueno, pero, pues bueno, aquí sí. ¿Cómo vas a hacer que sea papá de alguien si no tiene forma humanoide? No me digas. La Biblia lo hizo, pero bueno. Oh, ya. Pero vaya, digo, me gustó la opción de que fuera como un humanoide, más o menos, que él decía aparentemente que él salió a buscar vida, a buscar compañía, alguien más como él. Un propósito. Hasta esa historia incluso. Linda, muy linda, ¿no? O sea, buscar ese propósito en la vida de no estar solo. Y encontró a su madre de Quill. Pero algo no cuajaba. No cuajaba realmente el de, oye, pues, sí, era el amor de tu vida porque la dejaste. ¿Qué onda contigo? Porque dejar al niño también, ¿no? Aparentemente, o sea, le da la excusa de que el cuerpo que él habita en forma humana, digamos, tiene que regresar, pues, consigo mismo al planeta, si no se muere. Pero bueno, ok. Como no sabemos bien exactamente qué era, no había bronca, ¿no? No. Era. Sí, se la creo que nos hayan engañado, ¿no? De, si te mueres, pues te mueres. Se muere esa forma de ti y se acabó. El planeta está bien, ¿no? Ajá. Pero como no, en ese momento no lo sabíamos, se la compras. Se la compras, ¿no? Vienen por ahí algunos momentos en que Gamora empieza a dudar si es real o no. Ahí hay un conflicto entre Gamora y Peter. Hay un momento de Peter y su papá jugando a la pelota. La cosa más cursi de la vida. Pero está bonito. Pero está bonito. Mientras que en Endor se quedaron Rocket, Groot y Nebula. Nebula. Pero llegaron los Rivers. Ravagers. Los Ravagers, así los Rivers. Ay, no. Ese salió en otra película hace unos meses. Sí, exacto. Perdón. Ups. Bad name. Mala palabra. Llegaron los Ravagers a hacerse la de jamón, con bonitas escenas de acción de Rocket, muy bien hechas, y lo vemos trepado en árboles. Come on, no le digan mapache al mapache. Ok. Trash Panda. Bonitas escenas de acción, o sea, bien hechas, entretenidas. Hay por ahí algunos momentos en los que Groot se ve asustado porque, pues, ¿qué está pasando? Se ve retiernito el mendigo Groot. ¿Yo? Se ve retiernito el Groot. Te digo, es el juguetito. Híjole, o sea, ya era tienen así, que ¿no? Tienen que comprar ese juguetito, ¿no? Pero ya. Y al final las cosas no salen bien. Yondu llega ya casi después de que todos los soldados habían caído a manos de Rocket. No pudo empezar con él, pero okay, te dice como que démosle chance a estos mensos, ¿no? Que se confíen. Que se confíen. Nebula llega a salvarlo, aparentemente, pero no. O sea, le dispara a Yondu en su cosa esta en la cabeza. Aleta. A su aleta. Y Nebula termina por quedarse a cargo. Y se queda a cargo porque ahí se hace un cisma entre Yondu y el resto de sus Ravagers. Sí. los Raballos querían entregar a Rocket y a Peter y demás, o sea, la banda, pues a quienes los contrataron, a los Snobs. Bueno, pero la idea de Yondu es distinta. Dice, no, a la goma, o sea, nos das las baterías esas y se acabó, ¿no? Y ahí entonces entra el cisma de, bueno, ¿qué onda con Yondu? ¿Por qué? Porque siempre está protegiendo a Peter, ¿no? Que mira, ¿te acuerdas cómo acabó Guardians of the Galaxy 1? Uh-huh. Lo deja ir. Ya haciendo memoria digo, bueno, ok, no es la primera vez que lo hace, o sea... Sí, creo que, o sea, sí intentaron construir más sobre eso. Cada vez me va ganando más esa teoría entonces, ¿eh? Viéndolo de esa manera. Porque sí, o sea, es de, ¿cómo voy a entregarlo? Es, o sea, me importa, es como mi hijo, ¿no? Ah, es una muy, muy rara manera de verlo, pero sí. Y cuando Taserface... ¡Oh, Dios! Cuando Taserface dice, no, espérate, o sea, siempre lo estás protegiendo, ¿por qué? No se vale, siempre estamos arriesgando el pellejo por él. Las misiones salen más mal por su culpa. No, ya, se acabó. Ya, motín, insurrección. Pero como que había un lado que apoyaba a Yondu y un lado que no. El problema es que cuando Nebula pone las apuestas a favor de Taserface, no puedo dejar de decir, todos los demás, los que están al lado de Yondu, los matan. Sí. A sangre fría, o sea, se ve bastante creepy, ¿eh? Los sueltan al vacío duro del espacio y ahí que se queden congelados. ¡Wow! Sí. That's dark, man. O sea, that's kind of dark, dude. Sí, sí, está bastante denso. Hay unas escenas en las que están torturando a Groot, la neta, se veía bien así de, ah, no manches. O sea, sí, también está muy cómodo ahí, ¿eh? Sí, como eso ya es la ramita, ¿no? Es el juguetito, no lo pueden tratar mal, ¿y sí? Ah, que eso sí, él es vicioso, ¿eh? De repente cuando se le pone loco a alguien, o sea, es chiquito, pero es como un chihuahua. O sea, un chihuahua tú lo ves, esta ratita, pero se pone loca la ratita. Ajá. Claro. Sí, sí, exactamente. Precisamente algo que siempre hace, no sé si fue por mandato de quién o fue idea de James Gunn, pero lo hace bien, es que hay muchos momentos muy tensos. Ese momento en el cual están matando a la tripulación de Yondu, ese momento en el que están prácticamente torturando a Groot. Pero y meten un momento de humor, meten cuando Taserface dice que se llama Taserface y Rocket no lo puede creer, dice, no, es una estupidez. Y hacen burla de eso, ¿no? Y funciona bastante bien. La verdad creo que nivelan bastante bien esa parte. Sí es más humorística que dramática, claro. Por supuesto. Porque nuevamente está pensada para hacer una película familiar. En el espacio y con todo. Y con todo y eso que es una película familiar, no se tienta en el corazón a hacer ciertas cosas. Yondu mata a un chorro de gente. Rocket mata a un chorro de gente. Pero aún así no dejan de hacerlo entretenido y divertido. O sea, balancean dentro de lo más que pueden la comedia con esa. Con la parte pues más dramática o más de acción. Ganando siempre un poco más la comedia. Que también es un balance muy difícil. Uh-huh. Porque pónganselo así. Ecuaciones de tiempo, cada cuando metes un chiste, ¿no? Uh-huh. En una película difícilmente hay algo que esté al azar. Sí le das mucha libertad a tus actores para que trabajen, ¿verdad? Por eso son actores. Sí. Pero cuando llega la hora de la edición, ok, es ahí donde ya el editor tiene todo el control de la película. Cada cuando voy a meter el chiste. Sí, o sea, aquí ya estuvo muy. O sea, ya está muy abajo el ritmo o el mood, hay que subirlo, hay que hacerlo gracioso. Y ahí entra pues también el director. Sí. O sea, es de que, pues oye, no me está gustando cómo está quedando. Y vienen los reshoots, ¿no? También suele pasar. También. Que es normal, ¿no? Es normal en las películas. Mientras esto pasaba, mientras ellos estaban muy mal. Las cosas con Peter parecían muy bien. Ego, el planeta de Ego, parecía ser, wow, un paraíso. Pero había algo raro, no había ninguna otra forma de vida. Y lo explica Mantis, dice que, bueno, es como un perro. A los perros no les gustaría tener pulgas encima. Solamente me soporta a mí, que soy la pulga que le sirve de algo. Que lo ayudaba a dormir. Curiosamente. Nunca lo explica. Está extraño, jamás explican por qué una entidad como casi un dios necesitaría a Mantis para dormir. Sí, esa es la parte que no capto. Como que tuvieron que meter a Mantis por algo, pero no hace mucho sentido. ¿Por qué necesitaría Mantis para calmarse? en ese sentido pareciera que es un dios no tan omnipotente, ¿no? Es un dios con D minúscula. Buen punto. Pero sí, nunca se explica por qué lo tiene que calmar. No. En fin. Como Nebula, como esta mantis empieza a sentir empatía por Drax, quiere decirle lo que está pasando, pero no se atreve. Y la razón de por qué, una vez más, me tomó unos minutos. Dije, bueno, ¿y de dónde salió la empatía por Drax y por esta bola de babosos? Porque esa es su naturaleza. Ella es lo que hace. Siente empatía. Literalmente su naturaleza hace que el mismo guión te lleve ahí. Ok, eso lo manejaron bastante bien. Sintió la empatía por Drax y todo lo que le decía. Sí, porque le hablaba de su familia y... Uh-huh. Pues ya sabemos que él perdió su familia, bla, bla, bla. A manos de Thanos. ¿No fue el que tenía la máscara? Sí, tiene razón, de este Ronan, ¿no? Ya después cambió su cruzada por ir contra Thanos, pero ok. No, patata potente. Que aquí olvidaron eso, ¿eh? Al final de Guardians of the Galaxy Volumen 1 decía eso, ¿no? Ay, sí, de hecho. Bastante curioso. Quien sí tenía una cruzada contra Thanos es Nebula. Nebula. Por cierto que Nebula, wow, su historia sí es bastante densa. O sea, creció junto a Gamora. Y cada que Thanos... O sea, la verdad estaba horrible, o sea, esa relación que vivía con Thanos. Cada que Gamora y ella se enfrentaban en combate por cualquier razón, Thanos decía, eres imperfecta y tengo que hacerte perfecta, así que te voy a quitar un pedazo y te lo voy a reemplazar por algo robótico. ¡Dude! Eso sí está muy cañón. Y te hace sentir empatía por Nebula. Y un poco de antipatía por Gamora, y eso me gusta. Pues sí, porque Gamora era de, a ver, no me voy a dejar. Dude, es tu hermana y se la están tronando, o sea... Haz algo, ¿no? Sí. Da la cara por tu hermana de vez en cuando, ¿no? ¡Ey! Nos pasó a veces. Sí, exacto. Sí. Por eso sí, como que... Me gusta, o sea... No es la película más retadora del mundo, pero tiene sus momentos, ¿eh? Uh-huh. Sí, esos momentitos en que dices, oye, Gamora no era tan buena gente. Y Nebula no tiene toda la culpa de Estera como es. Y hay un momento en el que se lo dice, o sea, tú siempre querías ganar, yo quería una hermana. ¡Ay, no manches! Eso está muy fuerte. Feo, ¿eh? Y eso hace cambiar a Gamora incluso, ¿no? Pero bueno. Cuando están en el planeta, al final de cuentas, llega un momento en el que Ego tiene que revelar su plan. Porque le dice a Peter, tú eres como yo, eres una semilla igual que yo, eres una parte de mí. Y te voy a mostrar cuál es el propósito. Y al darte propósito me vas a ayudar. Y le muestra que su propósito es el de cualquier ser viviente. ¿Eh? Cualquier criatura viviente. Que es... Y en el sentido de que siempre estuvo solo. Quería más como él. Quería expandirse. Tenía un plan de expansión. Sonará quizá bastante torpe. O... ¿cómo decirlo? Forzado en sus motivaciones, pero... Es una cosa. O sea, Ego no es un ser humano, no es un villano tal cual. Es más, me atrevo a decir, ni siquiera hay un villano. No, es... Es un antagonista. Es un antagonista y es una... Es una cosa que no podemos entenderla de otra manera porque... No es humana. No tiene emociones humanas como tal. Sí, es como querer sentir... O sea, que el, por ejemplo, yéndonos a otra franquicia espacial, ¿no? Que el xenomorfo es un villano. No es un villano, es un antagonista. Es como un animal. Sí, o sea, es leyeron Moby Dick, no puedes enojarte con un animal. Y básicamente Ego es algo así, más allá de nuestra comprensión. Que sí, simula emociones humanas y lo que tú quieras, pero... Él ve la vida con otro propósito, algo mucho más grande que él, ¿no? Sobre todo porque pues él es inmortal. Bueno, y más o menos. Uh-huh. Y le propone a Quill lo mismo, ¿no? Por un momento Quill como que lo había comprado, ¿no? Vio el infinito, vio el universo, ¿no? Entonces dijo, sí, le entro. Pero en ese momento precisamente Gamora y Nebula, que Nebula se había escapado. Llegó Nebula a hacerse la de jamón a Gamora. Para demostrar que puede ganar, ¿no? Dude, qué feo. Sí. Y encuentran los restos de un montón de cuerpos. O sea, dices, ¿qué pasó aquí? Y es entonces cuando Ego revela realmente su naturaleza. Pasó por galaxias y galaxias engendrando hijos con la esperanza de que uno de ellos tuviera el mismo poder que él para que no estuviera solo y pudiera completar su cruzada de expansión con un con un aliado. Realmente quería eso, un aliado, no quería un hijo. Y por razones le revela a Quill que él había puesto un cáncer en el cerebro a su mamá. Ese es el diálogo más forzado de toda la película. Sí, o sea, sí fue como impactante de... Pero, ah, cámar. ¿De dónde salió? Y eso fue lo que hizo que Peter reaccionara. No, no tenía ninguna razón de ser. No tenía motivo por el cual decirle algo así. No, ninguno, pero pues ya salió. Sí, esa es la parte que... bueno, ok, todas las películas tienen su... tienen su punto flaco y eso es... Este es el más flaco de todos, yo creo, ¿eh? De alguna... mira, si se hubieran quedado con la parte en la que Peter empieza a decir, oye, pero son mis amigos, no puedo expandirme o destruir todo el resto del universo porque están ellos, sí me importan. Eso ya era una motivación suficientemente interesante. A mí se me hace muy válida. ¿Por qué? Pues mira, cuando pones el asunto de... muy a la de Kikas, de I will avenge you, mother. Suena hasta ridículo. Y como que le quitas importancia a la personalidad propia de Peter Quill. Uh-huh. Cuando le... si hubiera sido el caso, le pones la motivación de... no voy a dejar de esto por mis amigos, por porque no es lo correcto, porque hay vida en el universo y demás. Aparte de que uno refuerza el asunto de Ohana y familia, bla, bla, bla. Uh-huh. Le desarrollas más su personalidad de... Es un ser viviente, o sea, no es un celestial, es un humano. Es un humano. Hay otra cosa también, o sea, si el diálogo hubiera sido algo de... pues, no sé, me estoy imaginando... o sea, si hubiera sido el snap de lo de su mamá, es de... pues tu mamá me importaba tan poco como... las otras como tantas. Las otras tantas, ¿no? Ponle tú. A lo mejor todavía te la paso. A lo mejor, pero el hecho de decir, ah, yo le puse el tumor y a ver cómo reacciona este niño idiota. Pues no, dude, no. ¿Qué pasa? Hasta tú sabes que la vas a regar, ¿no? Ese fue el... para mí sí, el punto en el que sí dije, lazy writing, ¿no? Desgraciadamente. Ah, todas pasan por lo mismo a veces. Y empieza el cisma, ¿no? Vemos que su parecer no es tan perfecto. Y por el otro lado las cosas empiezan a mejorar. O sea, en el otro lado del en la side mission vemos que hay unas escenas muy cómicas cuando Groot quiere ayudar a que Yondu tuviera su aleta, que por cierto es la aleta clásica de Yondu en los cómics, ¿eh? Así toda chistosa. Ah, sí. Sí. Okay. Tenía una aleta de repuesto, ¿no? Que era como que la versión 1.0, ¿no? Cuando mandan a Groot, al pobre de Groot a traer las cosas. Sí, es hilarante. O sea, neta. Wow. Estaba muy bien construido. Pero vemos que tenía todavía un aliado. O sea, uno de los de su antigua tripulación que todavía le era leal. La verdad es que eso sí lo ayudó, si no, nunca hubiera. Creo que Groot nunca lo hubiera encontrado. Eventualmente. Lo encontró, pero ya no se le pudo llevar. Le llevó que. Cuando vio abrió el cajoncito este, le llevó un yo-yo, una cosa así, ¿no? Sí, no sé qué, por Dios. Y logran escapar. La comedia sí es otra cosa, ¿eh? Y logran escapar. En una escena muy violenta, en la que vemos a Yondu matando a todos. Todos. Y valiéndole. Sí. Después Rocket le empieza a disparar a la gente y riéndose. Por cierto. Está bastante creepy eso. Sí, ¿no? De repente tiene hasta el lados. Propio bebé Groot. Llega un momento en que ve a uno al que le estaba arrojando whisky en la cabeza o algo así. Y dice, no, a ver. Y lo agarra con sus ramitas y lo tira al vacío. ¡Ey! Sí. ¿Qué cosas, sí, no? Es un chihuahua vicioso, ¿no? Es un chihuahua vicioso. Se deshacen de Taserface. Hey, Taserface. Y también en un momento muy forzado, Taserface decide darle las coordenadas de a dónde va la nave de escape de Yondu, ¿no? A los snobs, claro. A los snobs dorados. Sí, como que... solo recuerda decirle a quién lo traicionó. Ja, ja, ja, qué malo soy. Es una buena excusa para más comedia, ¿eh? ¿Por qué? Porque hasta los snobs dorados se ríen de su modo estúpido. Así díganle que Taserface lo mandó. Así de, no manches, ¿no? Sí, no, cero. Cero. En fin. Así que mientras las cosas se van al diablo por un lado, Rocket y Yondu y Groot, más el otro, el de la tripulación, dicen, bueno, pues ya, vámonos de aquí, escapemos. Dice, no, Rocket dice, no, tenemos que ir a salvar a Peter. ¿Cómo sabía que tenía que salvar a Peter? Ah, porque Yondu le dijo. Le contó un poco de lo que le había estado pasando, ¿no? O sea, le contó de que cuando se supone que Kurt Russell mandó a Yondu a traer a su hijo, a Peter, y Yondu se negó a hacerlo, y es por eso que, bueno, los Ravagers lo exiliaron, aunque aún así le daban trabajo, pero bueno, porque según eso comerciaba con niños, pero en realidad más bien estaba salvando a Peter. Sí. Así que, ok, deciden ir. Es Yondu el que le da como que la idea de está en broncas y hay que ir. Ahora, ¿por qué fue Rocket el de la idea y no Yondu? No tengo idea. Porque Ohana, ¿no? No, supongo. Dice, bueno, pues hay que hacer los saltos cuánticos o no sé qué cosa era. Pero nada más que dice, oye, un mamífero pues aguanta unos 50, vamos a ir unos 700, ¿no? Y vienen unos momentos. Dios. Rocket acaba apareciendo ardilla de la era del hielo, una cosa así, ¿no? Y hay un cameo de Stan Lee. Con los Watchers. Con los Watchers, está Watu ahí. Eso me encantó. Dije, oh, hay un momento, ¿qué es el nuevo de los Fantastic Four? Parece que ya no. O no estaba en el paquete, ¿no? O a lo mejor no estaba en el paquete. Bonito momento ese, ¿eh? Que por cierto, en lo que estaba diciendo Stan Lee, hasta ahorita me quedé el 20. Decía, sí, dice, yo llegué aquí, yo era un empleado de FedEx. ¿Te acuerdas en Civil War? Que les llegó a entregar un paquete. Sí, para Tony Stark. Ajá. Entonces sí, alguien lo abdujo o algo pasó ahí, ¿no? Qué bonito detalle, ¿no? O sea, sí lo hilaron de alguna manera. Bueno, y me gustó ver a Watu. Eso fue un buen detalle. Panchón. Logran llegar al planeta de Ego. Cuando las cosas están yendo al demonio. Y es que si te fijas, realmente la historia está muy bien estructurada en actos, ¿no? Está como el primer acto, está todo el setting, toda la exposición. El segundo acto es cuando ahí está el conflicto. Por un lado el conflicto de Yondu y Rocket y escapando de los Ravagers. Y por el otro lado el conflicto con Peter Quill, con si es humanidad o si es un dios, etc. Y llega el tercer acto, que es cuando ya se juntan todos nuevamente, ¿no? Que es la resolución. Bastante bien estructurada en ese sentido la película. Ahí les va, cada acto tiene su clímax. En el primer, o sea, el primer acto termina con el asunto de que llega Kurt Russell por Peter. Y antes de eso hay un buen clímax, hay batalla espacial y demás. Y el segundo acto acaba cuando Kurt Russell le dice a Peter, le revela y soy el malo de Malolandia. Y cuando Yondu escapa. Y ahí está el clímax. O sea, el escape de Yondu y demás, batalla espacial y demás, ese es el otro clímax. Y después llegamos al tercer acto. Sí, está muy bien hecha, uh-huh, en ese sentido. Sí se la sabe, el buen Jeans, ¿no? Ya la última parte, pues, es de... Tenemos que destruir la Estrella de la Muerte. ¿Sí o no? Entonces sí, tenemos que llegar al centro y dispararle unos torpedos de protones, que en este caso era una bomba, ¿no? Que manejaba Groot. Que no le quedó otra más que manejar a Groot. Y a ver, explícame otra vez cómo lo vas a hacer. Esa parte me encantaba, así de... ¿Bajas este? I am Groot. Sí, vas bien. I am Groot. Ah, muy bien. I am Groot. ¡Que no! ¿Habías visto una broma en dos partes? No. Si no te construían la broma de que Groot de repente no entiende con lo de Yondu y que le tiene que traer su aleta y demás, eso no hubiera tenido chiste. No hubiera sido igual de chistoso. Sí. ¿Cuándo habías visto una broma en dos partes como con 40 minutos de espacio? Súper bueno, súper bien está, dicho, ¿no? Está muy curioso, me llamó mucho la atención. El que haya escrito la comedia, si fue James Gunn, se la supo. Algo que también me encantó es cuando, mientras están discutiendo, dando instrucciones de cómo le vas a hacer para no volarnos en pedazos, así de... Quill, ¿tienes cinta? No tengo cinta, deja ya preguntar. Mientras está toda la batalla épica y toda la onda, ¿no? Y lo único que ves es a Groot y a Rocket así como que esperan, escuchando en el radio a ver si alguien tenía cinta, mientras ellos pues, hacen mensos. Y me encanta que el diálogo te revela perfecto muchas de las personalidades, ¿no? Cuando le pregunta a Drax de... Drax, ¿tienes cinta? ¿Qué? ¿Que si la cinta de Scotch te cuenta como cinta? Sí. Sí, y Rocket, sí cuenta. Ah, ok. ¿Cómo? Y le dice Peter a Drax... Si no tenías cinta de Scotch, ¿para qué me dices? ¿Por qué me preguntas, no? Quería saber. ¿Me preguntaste a Nebula? Sí, sí. Estaba ahí. No es cierto, no le preguntaste. Estaba al lado de Drax. Santo Dios. Y es un momento en el cual todo se está yendo al demonio. Hay una batalla allá afuera. Tienes que destruir la Estrella de la Muerte. Y te das el tiempo de meter ahí esa comedia, ¿no? Te das el tiempo de pedir cinta. No hay nada que la cinta de ducto no arregle, ¿no? Por cierto. Pero no había. Pero no había, así que... Entonces Groot se desespera y dice, ya, fuck it, yo lo voy a hacer. Yo sí puedo. El pobre de Rocket, nos vamos a morir. Aquí ya, ya valió. Ya, ya estuvo. Viene ya el clímax en el que Peter... Pues revela que básicamente aplica la de los cariñositos, ¿no? O sea, revela que con su corazón puede derrotar al mal. Oh, Dios, con los cariñositos una y otra vez en mi vida. Tampoco no te voy a dar tu cariñito, ¿no? Que sí. También te establecen desde antes ese setting, ¿no? De que dice, oye, cuando se juntaron Yondu y Peter fue de... No, pues le empieza a contar de que logró controlar el poder y todo este rollo. Y dice, pues es una bolita, es lo único que pude alcanzar a pensar. Y dice, no, pensar. Dice, pues yo cuando uso mi flecha no pienso, ¿no? Dije, ah, ya sé por dónde va. O sea, cantadísimo, ¿no? Sí, en vez de usar la mente, usas las emociones. Ajá. ¿Qué tiene que ver también? Que lo redondean mucho con el tema, por ejemplo, de esta Mantis. O sea, las emociones cuentan mucho en esta película, ¿no? Eso es buen punto. Y aparte las que, con las que nos manipulan el escritor y el director, ¿no? Ah, porque son unos desgraciados animales. Y ya casi al final... Unos desgraciados animales. Y no es Rocket. Y no es Rocket. Traspanda. Oh, Dios, Traspanda. Cuando ya todo está perdido, Yondu le dice, no, use the force, Quill, o algo así, ¿no? Por ahí va. Y como que va a sus recuerdos y aprende a controlar el poder controlando sus emociones. Muy express, pero... Ah, ok. Así es. Le faltó decir Brightest Day in Blackest Night o algo así, ¿no? No, eso es cuando tenga que superar miedos. Ah, sí, cierto. Eso es para la siguiente o algo es así. Es para la otra, ¿no? Si se encuentra un anillo verde por ahí... ¡Uy! Hay broncas, ¿eh? Bueno, en fin. Viene una bonita batalla ahí entre Goku y Vegeta, que llega entre Quill y Higo. Hasta sale Pac-Man, se los pongo así. Wow. That was weird. Eso fue extraño. Pero, sí. O sea, estás en la batalla, en el clímax de tu película, donde todo tiene que ser dramático y metes un chiste. Wow. Es que, amigo, o sea, por eso me gustan esas películas. Yo lo sigo diciendo, no es para tomarse en serio, ni de broma. Sí, por favor, o sea, quien se le quiera tomar en serio, no la vean. No. O sea, no la vean porque no va por ahí. No es la cosa súper épica, no es. No quiere ser DC, No. Y pasan cosas según muy épicas, salvar planetas, salvar galaxias, enfrentarte al malo malote. Que lo hacen es tan ridícula, sí, que le quita todo ese epicness y te lo deja muy aterrizado, muy humano. Eso es lo que me gusta. Sí, por eso es que funciona, ¿no? Con todos esos oyotes en el guión. Como otro oyote, cuando ya están peleando y tienen que escapar y todo este rollo, llega Rocket a decirle a Yondu, pues vámonos, espérate. No, y Yondu es de no, tengo que salvar a Peter, ¿no? Y por razones, solamente había un traje para volar y un traje para el espacio. Por el guión. El guión lo necesitaba. Ok. Pero ahí fíjate, Rocket le dijo, bueno, te doy esto porque sé que lo vas a necesitar. Pero nos vamos al punto de extracción. La nave ya se vino hasta la goma cuando todo estaba estallando. ¿Por qué no regresaron? ¿Por qué no lo esperaron tantito? ¿Por qué no regresaron por ellos? Ajá. Porque el guión necesitaba que se muriera Yondu. Sí, acá vamos a manipular sus emociones, chicos. Se muere Yondu y ustedes lloran un poquito. Es así, para que veas, fue de innecesario, lazy, o sea, muy... Sí, no me cuadró, pero para nada. ¿Por qué necesitaban ese? O sea, necesitaban el anclaje emocional, ¿no? De decir, pues es que perdió a su papá biológico, que era un planeta. Su parte divina, ¿no? Y perdió ahora a su papá terrenal, ¿no? Y él realmente era su papá, era su David Hasselhoff. Ay, no, antes, es el cameo más... Hay un cameo de David Hasselhoff en la película. Santo Dios. Es el cameo más, es de los más raros que he visto, porque está tan bien integrado que no lo sientes forzado, a pesar de que es súper forzado. No Exacto. Sé cómo describirlo. Es raro, ¿no? Vivimos en un mundo extraño. Definitivamente. Por cierto, me encanta cómo dicen que David Hasselhoff, sí, es un actor muy famoso, y muy exitoso en la Tierra, y canta, y no sé qué. Ajá. Cuando Peter se fue, ¿lo era? Sí. Sí, él era Michael Knight. Sí. Luego ya no. Luego estuvo en Baywatch. Él nunca alcanzó a ver Baywatch. No. Qué bueno. Gracias al cielo. Sí, exacto. Sí, no, imagínate. Además fue Nick Fury. Y salió una película de Bob Esponja. ¿David Hasselhoff salió en una película de Bob Esponja? Ah, sí. ¿Hizo voz o...? No. ¿Salió él? Jamás he visto la película, pero he visto las partes donde sale él y... Ok. ¿Qué cosas, no? En fin, qué bueno que Peter se queda con una buena impresión de... Sí, gracias. Y creo que David Hasselhoff lo agradece. Sí, ¿no? También, claro. Sardu Dusseldorf o algo así se llamaba, no sé. Pero bueno, viene el funeral de John Doe, invitan como que a toda la flota de los Ravagers al funeral, hasta el propio Stallone dice, pues que siempre sí, sí veía más Bugs, y pues sí, dice, no, no sé si era buena onda él, ¿no? ¿Sabes por qué buscaba John Doe? Porque rompió el código. He broke the law, ¿no? Ay, no recordamos esa película. Prefiero recordar a Carl Urban mejor. Mejor, sí. Bueno, y ahí es también donde cierran el asunto con Rocket y Peter. O sea, Rocket como que alejaba a la gente, porque pues le daba miedo acercarse a la gente porque los podía perder. Y el Rocket se da cuenta de, oye, John Doe les gritaba y era mala gente con ellos y les decía de groserías y aún así vinieron a ese funeral. Y Peter le dice, sí, por supuesto. Y yo me quedé en mis adentros. O sea que cuando se muera sí vas a ir, ¿no? Mientras tanto, aléjate, animal. Exacto, sácate. ¿Y lo de las baterías? Dice que tenías un punto con las baterías. Que se había robado Rocket. Ah, eso, de que, ¿por qué Gerardo se las había robado? O sea, al principio. De... que eres cretino porque sí, ¿no? Bueno, ahí lo van explicando de a poquito. No es que exactamente sea cretino, pero se hace el duro. Se hace el todos las puedo. La gente me vale un cacahuate y me robo cosas. La gente me vale un cacahuate, pero sigo pendiente de este grupo, ¿no? ¿Sabe? Es por eso que al principio sí me quedé de... ¿Por qué se robó las mendigas baterías? O sea, no nada más para tener una bomba al final, no. Sino que también... El guion necesitaba la bomba, ¿no? Pero también, porque ese es el desarrollo para Rocket, o sea... ¡Shit! Ya, tiré un micrófono. Se va a escuchar lindísimo cuando salga la edición, perdón. Va a estar bueno. En fin. Bueno, ya. Aparte de que necesitábamos una bomba para el final, también necesitábamos que Rocket tuviera su arco. ¿Sí? De cambiar. Es que fíjate que al menos eso sí, todos llegaron a cambiar. Menos Drax. Drax sigue siendo el simplón. Pero aún así tuvo cierto desarrollo con Mantis, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Que le decía que era espantosa, pero bueno. Ah, sí. A veces me encantaba eso que le decía que era horrible, ¿no? O sea, eres hermosa, pero por dentro. Pero por dentro. No. Afuera no. Pero afuera no. Ok. Pero por ejemplo, Gamora cambió. Nébula cambió. Por cierto, yo creo que Nebula va a salir en Avengers o algo así, ¿eh? Porque, ah, ¿sí? Pues yo me imagino, porque no está cazando a Thanos. Yo creo que en algún momento va a ser como que va a llegar por ahí, hacerse la de emoción, ¿no? Supongo. Yo esperaría. Sí. Rocket cambió. Groot creció. Al final crece, un poquito. Peter y Gamora al fin cambian, ¿no? Aceptan que hay algo ahí. Y me gustó que Gamora también como que acepta de... Sí. No siempre fui tan buena gente, perdón mi hermanita, ¿no? O sea, sí. Eso está padre. Sí. Sucede en las mejores familias. ¿Y esos grandes Sons of Galaxy? Sí, así acaba, o sea, acaba, derrotan al planeta viviente con la bomba, bueno, la Estrella de la Muerte. Sí. Por cierto, en cierto momento, cero sutilezas, ¿eh? El mendigo planeta con cara y demás, ok. Porque así en los cómics, de hecho. Sí, lo sé. Pero por Dios. Sí. Sí, no se tentaron el corazón para ello. Está bien, no voy a decir nada. Yo creo que alguien les dijo, miren, una vez hicimos una película con Galactus sin que saliera Galactus. De menos pongan un planeta con cara. Ok. ¿Te acuerdas? La nube, ¿no? Dios. Era el gas más peligroso del universo. Pero bueno. Eso derrotan al planeta viviente y no sé qué. Y ellos terminan siendo como Lilo y Stitch. Se quedan su familia toda chistosa, rara, medio rota, pero se quedan. Porque pues la familia no es perfecta, pero es la familia. Digo, bonito mensaje, o sea, era con toda la intención de hacerla. Insisto, no es la gran película, tiene sus grandes detalles que ya vimos en el guión. Sin embargo, pues cumple uno su cometido de entretener. Gráficamente está muy bien hecha. Que por cierto, si alguna vez nos dicen, si nos empiezan algún día a criticar de... ¿Por qué dicen que del menos los entretuvo? créanme, he visto tantas películas que no entretienen. Y que quieren, y lo intentan, a veces lo quieren intentar y no les sale. No, ¿sabes qué? A veces siento que de veras ni lo intentan. Así como que, miren, quiero mostrarles qué artístico soy. Sí, pero no entretienes, digo. Y no siempre les quieres entretener, pero cuando es un cine comercial como este, come on. Sí, o sea, no manchen. Así que bueno, por ese lado sí. Las canciones, fíjate, insisto, yo la verdad no conocía gran cosa de ellas, soy honesto. Pero a diferencia de otras películas, Suicide Squad, cuando metían las canciones tenía algo que ver con lo que pasaba. Están perfectamente integradas. Agradezco que hayan hecho la traducción de las canciones en los subtítulos para la gente que no habla inglés. Sí, claro, para que pueda ver. Para que entendiera que tenía que ver la canción, sí. Si no, no tenía chiste, sobre todo la de Brandy. Claro, claro. ¿No? Vean qué diferencia entre de integrar un soundtrack de una película que... El soundtrack complementa lo que estás viendo en la pantalla a nada más meter canciones a lo güey. Perdón la palabrota, pero sí. Pero sí, sí, es la verdad, o sea, que tenía que ver. ¿Cuál era? House of the Rising Sun al principio. House of the Rising Sun es una canción de un burdel donde matan gente. Y sale Deadshot o algo así, ¿no? Y sale su prisión en el pantano o algo así. Y que Born, también otra de... Una de los crímenes cuando sale Killer Croc. ¿Cuál era No me acuerdo. ¿Born on the Bayou? No. Y hubiera tenido algo que ver. Aunque sea... Lagartos, pantanos, Bayou. Ya, bueno. Un poco forzado, pero algo. Pero acá sí, la verdad es que integraron bastante bien las canciones. Porque tenía algo que decirte. Eso me gustó. Está bastante bien hecho. Aunque, insisto, me sentí muy ignaro. Y me sentí particularmente mal conmigo mismo por no conocer muchas de esas canciones. Bueno, sí. No había ninguna. Solamente My Sweet Lord de Geoff Harrison. Ya, yo conocí otra, la que sale en los créditos. Pero conozco una versión modernizada de los 90s. Y me sentí mal conmigo mismo. Ah, ok. Por cierto, la versión modernizada de los 90s. Me encantó que le destruyen su Walkman. Ah, sí, también ese es como que un punto. Fíjate que qué curioso. Es un punto que de veras te sientes mal. Porque en algún momento el planeta viviente le dice ahí. Abraza tu inmortalidad y el carajo tu mamá y todo. Y tu Walkman te lo aplasto. Yo sentí feo. Porque el Walkman ya se había convertido en algo esencial de Peter. Era su conexión con su mamá. Te juro que yo me quedé de... ¡Ah! ¡No! Algo se rompió en mí, ¿no? Sí, de veras. O sea, y fue un Walkman. Y luego al final el bonito detalle de que de la nada, de sus viajes que se aventaba Yondu, ahora su padre, digámosle, adoptivo, le deja algo mejor que un Walkman. Sí, según Yondu siempre tenía la intención de que algún día va a regresar con nosotros. Y guardaba un regalo para cuando regresar. Era una actualización del Walkman. Dice, tengo este aparato que es con lo que ahora escuchan música en la Tierra. Se llama Zoom. Zoom, motherfucker. Y tiene como 300 canciones. Y Star Wars se queda de... ¡Oh, nomás 300! Hay un diseñador en Microsoft allá afuera que seguro vio eso y empezó a llorar. No sé por qué. Pero o sea, seguramente lloró. Espero que haya sido de gusto. Espero que sí. Al menos salió. Espero que no sea de hay un diseñador desempleado de Microsoft allá afuera. Capaz que esto hace que las mendigas ventas del Zoom. Si es que. Bueno, ya no se fabrica, por supuesto. No, ya no, ni de broma, pero a lo mejor sí. En vintage. Pero en vintage. Y si se pone las pilas Microsoft. ¡Ey! Zoom edición especial Guardians of the Galaxy con 300 canciones, ¿no? Sí, oigan, va Bill Gates con el ratón. Oiga, señor ratón, hay negocio aquí, ya estuvo. Le ponemos atrás el ojito de los guardianes, va. Edición especial. By your shit. Bonito detalle, ¿no? Y pues sí, eso fue Guardians of the Galaxy volumen 2. Película entretenida, con, ya lo dijimos, sus buenos hoyos en el guión. Visualmente muy agradable, actuaciones cumplidoras. Los personajes son divertidos. Sí, eso sí puedo decir. Hay química entre ellos. Buena comedia, honestamente. Muy buena. Sí, hubo muchos ratos donde de veras me terminó doliendo la. O sea, como yo casi no me río, hasta los pómulos me dolieron, ¿no? Sí, así es la vida de mi hermano. Pero bueno. No saben qué bien me la paso. Sí, sí. Se ríe una vez a la semana y es cuando grabamos el café. Sí, más o menos. Pero bueno, carnal, pues sí, la verdad, yo sí le daría una segunda vista, sí, seguramente. Me encanta, como dices tú, le señalaste muy bien, que está en su esquinita del universo Marvel fílmico y ahí está bien. Me da mucho gusto de eso. Más. ¿Sí? Sí, y que no lo necesita, la verdad. No, para nada, o sea, ahí se queda, estamos todos felices y contentos, todos tranquilos. Dejen a James Gunn y compañía trabajar, Y ya después nos veremos ahí el resto de sus películas de Marvel. Pues eso ya hasta después. Fíjate que, digo, no leí nada de crítica, ni mucho menos, pero lo que se había escuchado es que, como que no, no es queja, no sé cómo decirle, pero el principal comentario al respecto de Guardians of the Galaxy, volumen 2, que es el título real, es que no sintieron una progresión como que en la historia de Guardians of the Galaxy 1 ahorita. O sea, no hay una progresión, o sea, no se enfrentan a algo más, más grande, más amenazador, más grande, y que no conecta con el universo Marvel. Sí, ¿no? Y está bien. Sí, no se enfrentaron contra algo más grande, se enfrentaron a algo diferente. Y es otro tipo de aventura. Sí, no se trató acá de realmente, o sea, al final sí se trató de salvar a la galaxia, por supuesto, pero también, pero más bien se trató de una búsqueda personal. Sí. Y la otra también es de que eso de que no conectó con lo demás del universo Marvel y nos dio pistas de cuándo va a salir Thanos y qué va a ser Thanos. ¡Ey! Qué bueno, no lo necesitamos. Sí, gracias. De verdad. Está bien. Sí, esas fueron las. No voy a decir quejas porque no sé cómo describirlas. Esas son las quejas que yo leí acerca de la película. Otra, a mí no me parece. Yo leí una queja. Y tienen algo de razón, de que fue muy diseñada para que le gustara a la gente. ¡Ah, qué mal está eso, ¿no? O sea, lo malo, o no sé si es decirlo lo malo o no, pero es que sí le salió. O sea, la verdad es que no todas las películas pueden decir eso, de que sí, están diseñadas para gustarle a la gente y lo logran. En este caso creo que lo logran bastante bien. Hay muchos momentos que son para complacer a los fans, para complacer a audiencias jóvenes, para buscar la empatía con la gente. Y lo hacen bien. O sea, hay unas que lo intentan y no le salen. Esta lo intentó y desde mi punto de vista creo que le salió. Mira, ¿quieres un ejemplo de cuando buscan nuestra empatía y no le salen? Se muere Superman a lo menso. ¿Y no le salió? Sí, como que felicidades. Nunca proyectó una emoción. Como para decir, ah, no, qué lástima. Oh, Dios, qué mal por él. Tan bueno que era, ¿no? Creo. Sí. Pues eso supongo. Sí, ¿no? Acá te rompen un Walkman y lloras. Cuando se muere Yondu se siente feo. Ah, sí, Yondu sí. Ese es un momento muy interesador. ¿Quién lo dijera, no? Ya van dos veces que el Merle se nos muere y sí, y es feo. Es malo. Aunque no se murió un poco. Un poco mejor que en The Walking Dead, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Un poco, bueno, un poquito, mucho mejor. Un poquito más, ¿no? Pues sí, carnal. Pues esos Guardians of the Galaxy, la verdad, muy contento de haberla visto. Pues la verdad, creo que no queda más que decir que, pues, el mundo de los Guardianes de la Galaxia, sobre todo ese planeta, era un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Y we are good. Thank you.